Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Confesiones de un jugador 65. Tras la resaca de Confesiones de una jugadora, uno de los últimos programas que... Con lo bien que estuviste la semana pasada rodeado de mujeres y ahora has vuelto aquí a tíos peludos. Bueno, de momento estoy aquí con el señor Rosa, yo soy Ravenflow y tenemos el nombre Spin que vuelve a esta casa. Sharing, ya que mi primo no está, pues tendré que tirar yo del carro. Efectivamente. Bueno, pero no estamos solos, vuelve el Mesías. Y de hecho, en nuestro foro 3W Confesiones de un jugador, hay varios comentarios de personas que han querido dejarle un mensaje al Mesías. Dice Álvaro Vicioso, Pedro, wey, vamos campeón, se te echa de menos, máquina. Cookie dice, más que una pregunta, más que un comentario, exijo a Pedro que se compre el gol para poder echar unos Forza. Grande Lipcock. Juncostar, ya era hora, cabronazo. 4 meses fuera de la onda, se te echaba de menos. Mísero Silver. Vicioso, Lipcock vuelve a la Play 3, unas parties, al Need for Speed, al Booth, al Wipeout. Bueno, aquí de repente aprovechan ya para discutir del Network y del Gold. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos dice Jova, parece que Lipcock también es un casual podcaster. Aparece cuando le sale de los cojones, ¿no? Bueno, Darcy dice, ¿cómo que no es para tanto? La segunda avenida se avecina. Viva Pedro primero el casual. Nos dice que Baudán, como gritó la loca P en su día. ¿Lo tienes preparado? ¡Ay! ¡Qué cutre! Bueno, en mi cabeza tenía mejor pinta. Davis también se alegra, dice que está muy emocionado, que qué excitación, que vuelve el casual gamer. Miguel Sensei. El Oscar es para Pedro. Miguel Sensei también está diciendo que por fin vuelve, bueno, después de haberle dado la vuelta al mundo. Después de haber estado en Bollywood. Ya está bien. Después de haber estado en Lima. Después de haber rodado por ahí. Haber follado por allá. Vaciado cervezas por allí. Vuelve el monstruo. Vuelve. ¡Pera! ¡Jo, qué corte, no! Me da vergüenza. Vergüenza a nosotros, los patéticos que somos. Hace tanto tiempo, tío, que no grabo, que esto ya... Ver esto me impresiona. ¿Esto qué? Eso es una cerveza. Digo, un micrófono. ¿Y esto para qué sirve? Eso, mira, aquí para hablar. Esto hace tiempo que no lo veo, que no sé si chuparlo, lamerlo... Le damos una pajica, espera. ¿O esto para qué sirve? Oye, a lo mejor sirve para sacar la cera del oído. Ya sabemos cómo se rompió el otro micro. O para sacarse los moquitos de esto, a ver. No sigas dando ideas, ¿eh? Oye, Pablo, pon el culo en pompa. ¿Qué dices, cabrón? Vamos a ver para qué sirve el micro. No sé, tío, hace tanto que no estoy por aquí que ya me impresiona, estoy nervioso y todo después de tanto tiempo. Pero bueno, siempre un honor. ¿Te acuerdas de cómo se echan las cervezas? Sí, hombre, eso sí. A ver. Cerveza he bebido mucha. A ver, vamos a ver. Bueno, Pedro, ¿estás bien? Sí, un poco acojonado porque ya no me acostumbro. No estoy acostumbrado a hacer esto, pero bien, bien. Bueno, yo hoy tengo una propuesta para ti. Hoy la actualidad manda. Sí. Y recientemente tuvo lugar el Game Fest y estuvimos allí, Salva Spin y yo. Salva tomó su camino hacia Barcelona porque va a hacer el máster de desarrollo de videojuegos y entonces lo vamos a tener un poquito menos en el programa, solo de forma esporádica, de vez en cuando y tal. Pero bueno, su primo va a venir de vez en cuando a cubrir los huecos y la cosa es que Aprovechando que fue el Game Fest, vamos a hacer una reseña con Victoriño, que nos va a ir contando pues todos los marujeos relacionados con la feria, con la cena y con todo. Luego, además... ¿Va a contar eso de unos flanes que volaron al techo? Creo que no. Ah. Episodios así no son para contar. Vale, vale. Luego, además, vamos a poder escuchar una entrevista que le hice al director de Digital Jokers, una empresa que desarrolla juegos para dispositivos móviles y acaba de sacar Firefly Gold. Y bueno, se pusieron en contacto con nosotros para que le hiciésemos una entrevista. Y creo que es una cosilla interesante. Así que, si te parece, Pedro, yo creo que vamos a escuchar esto. Y en futuras entregas en las que a lo mejor pues tú no puedas estar, por lo que sea, vamos a dejar esos confesores viajeros preparados en la recámara para que la gente te eche un poquito... Es con las cartas del bicho ese de los Fraggles, ¿no? No había uno en los Fraggles que siempre estaba de viaje. No, las cartas del tío no sé qué. Claro, claro. Su vida por el mundo. Pues vamos a hacer algo así. Nos reservamos esos confesores viajeros. ¿Te parece, Pedro? Ok, sin problema. Sin embargo, espero que no se te haya olvidado que antes de escuchar todas esas cosas que he dicho, hay un momento en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de meter y sacar en 15 segundos. Comienza... Confesiones de un jugador. Bueno, señor Pedro, ¿te has llevado algún dispositivo móvil, una videoconsola a tus viajes? ¿Qué has hecho? ¿Has jugado algo estos meses ya? A ver, llevo unos meses de sequía sin jugar a nada porque está currando como un cabrón, pero como un cabrón de lunes a domingo, 15-16 horas diarias, realmente jugar no juega a nada, ni siquiera al puto móvil. Pero bueno, cualquier trabajador español está con el Farmville de vez en cuando, ni a eso... Ni el Farmville, tío. De todas maneras, he llegado con tanta ganas de jugar que en esta semanica he probado bastantes cosas. Y he probado en todas las plataformas, no te vayas a creer. Después de tantos meses sin poder jugar, ¿qué es lo primero que metiste? Pues mira, lo primero que metí no te lo voy a contar. ¡Oh, no! Pero, sin embargo, sí te voy a contar a qué juego. Mira, en el iPhone 4, hace mucho que no hablaba así, hombre, iPhone 4, hombre, he jugado a un super mega juego. Sabéis que el dedo en este programa es muy famoso, ¿no? Las tías haciéndose dedos, nosotros metiendo dedos. Es famoso en tus comentarios, pero nosotros no. Meterte el dedo por el culo para sacarte las pelotillas, los mojicos. Esto, tenía una especie de recuerdo más romántico de lo que eran los comentarios de dedo. Ahora estoy dándome cuenta de que no. Realmente, es un puto guarro. Yo vi un juego que se llama iFinger. Y todo lo que empieza por iPod, ay tal. Y digo, hostia, el iFinger hay que bajárselo. Y qué sorpresa de juego el iFinger. ¿De qué trata mi superjuego del iFinger? Es un superjuego desarrollado por... Bueno, realmente se llama Mofinger. ¿Sabéis quién es Mo? Ese gran entrenador que lo ha ganado casi todo, que va dando clases de ética y civismo por el mundo. Sí, pero en España, que se comió los mocos y se quedó con la Copa del Rey. Pero bueno, ganó la Copa del Rey, que no está nada mal con el mierda equipo este que lo está ganando todo y está muy fuerte. Y dije, oye, pues vamos a jugar al Mofinger a ver qué es lo que pasa. Pues nada, no sé si recordáis un episodio muy cívico, muy, muy bonito, en el que Moe le metió un subnormal el dedo por el ojo. Es que tenía una mota de polvo y fue a quitársela. Fue a quitarle una pestaña. Le metió el dedo en el ojo y luego el otro gilipollas fue tan tonto que encima le pegó un pescozón. Pues bien, han desarrollado un juego... en el cual tienes que ir metiéndole dedo en el ojo al entrenador del Barça. Un gran partido de Pito Villanova, ¿cómo se llama este? Que no sé cómo se llama. No tengo nada que comentar. Entonces, tú es un campo de fútbol, tú estás en una portería y tienes que defender al tío este que viene metiéndole dedo en el ojo y te lo vas cargando. ¿Qué es lo que pasa? Que si te vienen mucho y te agobias, tienes un arma secreta. ¿Sabéis quién es el arma secreta? Sí. ¡Pepe! ¡Pepe! ¿Y qué es lo que hace Pepe? ¡Oh! Y se los carga a todos. ¿Cuándo te matan? A ver, tú tienes un minuto de juego, ¿de acuerdo? Es como si fuera un partido. Entonces, tú tienes que ir metiendo dedo en el ojo sin darle al tío el bigote. Sin darle al tío el bigote, sin darle a The Observer. Correcto. The Observer. Entonces, si ves que te vienen mucho y te van a meter goles, lo que haces es que utilizas la más secreta y Pepe... Y te los cargas. Pues este es el primer juego del que iba a hablar. Madre, le has dedicado muchas horas porque parece profundo. La verdad es que una buena cagada le dediqué. Y con eso ya tuve bastante. La que le dedicaron los que lo programaron. Entre esto y Deus Ex, Human Revolution, no sabría qué elegir. Hombre. Vaya dilema moral. Bueno, decirte, complementando, que ha salido un juego que se llama Mouse Finger Attack. Que básicamente es como un juego de los topos en el que tú eres Mourinho y le vas metiendo el dedo a Tito Villanova y cada vez que pulsa haciendo tap sobre él o sobre Guardiola, le pone el ojo morado. De vez en cuando sale algún florentino y si le metes el dedo a Florentino pierde una vida. Tienes 3 vidas y tienes un tiempo para conseguir... Que no le dé a Florentino, pijo, pobre tico. Tienes un tiempo para conseguir la máxima puntuación. Y mientras tanto tenemos por ahí a The Observer también perdiendo... O sea, no perdiendo detalle ni nada. ¿Quién es el Observer? Que yo no estaba aquí cuando ocurrió eso. El Observer es uno de los encargados del túnel de vestuario del Barça, que lleva, no sé, un montón de años ahí trabajando, parece ser. Entonces, en la foto esa del dedo justo salió el hombre ahí impávido mirándola. Entonces, salieron camisetas de él y es un personaje. The Observer. Sale en cuanto cabrón y todo, un montón de veces. Pues tú fíjate... Ay, que me da la risa. Tú fíjate qué categoría tenemos cívica en España. Cata, sacan videojuegos sobre... Sale. Categoría hecho, cívica, pero... Cívica y yo qué sé. Pero bueno, el caso es que lo jugamos. ¡Lo juegas tú! A ver, yo fui una cagada. Ya que lo he jugado, lo quería comentar. Pero no te creas que no solo juega esta plataforma. He jugado a una gran plataforma que está extendida por todo el mundo, que no conoce fronteras y que se llama Facebook. ¡Oh, my God! ¿A qué he jugado? ¿Al Farming? No, mucho mejor. Guerra de bandas? No, mucho mejor. Al Sim Social. Al Sim Social, sí, señor. Señores, The Sim Social. ¡Qué reputísima mierda! ¡Qué pedazo de juego! A mí no paran de enviar invitaciones, pero nunca las acepto. Pues mira, ¿lo estás diciendo? Pues yo lo he jugado y caí en el error de engancharme como una puta zorra metiéndome el dedo todo el día con The Sim Social. Os cuento de qué va el juego. Es un juego super mega macro adictivo en el que tú haces una recreación virtual de tu vida, tienes tu casita, tienes tus amigos, te puedes echar... Tu dedo tienes también. Siempre tu dedo también te sirve. Te puedes echar novia, te puedes echar novio... Te puedes tirar a la novia, creo. Te puedes tirar a la novia, te puedes tirar al novio, sí, perfectamente, sí. Pero unos polvos que te cagas. The Sims Social. Social. Entonces, lo que hace es que poco a poco pues vas mejorando tu casa, la vas haciendo más grande, le vas poniendo electrodomésticos, le vas poniendo cositas. Y entonces puedes desarrollar muchas habilidades. Puedes desarrollar habilidades como es de cocina, como es musicales, habilidades de arte, pintando, etcétera, etcétera. Esto que me estás contando me suena a mierda. A mierda. Pues te digo una cosa. Me aburre. Es un juego que engancha... Un huevo, tío, que te engancha, te coge de las pelotas. ¿Se parece a los Sims original? No juego a los Sims, así que ni puta idea. Pero esta putísima mierda de juego a mí me enganchó de manera de... Hostia, que quería jugar a la consola y no podía dejarlo. Y entonces lo que va haciendo es que vas visitando a casa, te peleas con alguien y te das de hostia... O te hace amigo. Ah, bueno, de algo que mola. Bien. O te hombre, amigo. ¿Te parecía poco seductor? En hombre, el videojuego, no. Sí. A las tías. A las tías te les puedes echar un polvo. Si tú primero te haces amigo, luego la enamoras y luego te la llevas a la cama. Muy real, la verdad. No nos vamos a engañar. Uh-huh. Pero es un juego bastante adictivo. Yo aviso, no lo metáis porque podéis que. Pedro, también te puedo decir. Esta fórmula que tú has comentado, que se supone que es el estándar, se va a ver modificada con un posible briconsejo en Confesiones de un Jugador 69. Ah, sí, pues ya lo veremos, ya lo ahí veremos. Lo dejo. Pero un juego que realmente está entretenido, lo digo. Es una reputísima mierda que te engancha a los cojones. Bueno, oye, Pedro, ¿qué tienes delante tuyo ahora mismo? Delante mío tengo dos pedazos tartas de puta madre. tengo una tarta Guinness hecha por Mario Loli que está de puta madre. Antonio, está bueno, ¿no? Doy fe. Y luego tengo una tarta de la abuela, ¿la ha hecho tu abuela? No, es tarta de la abuela, pero con una modificación. Y es que está hecha con galletas rebuenas. Que son las que imitan las galletas Príncipe de Mercadona, que están buenísimas. Entonces, me la hicieron para mi cumpleaños, que fue el otro día. Y como sabían que a mí me gustan mucho esas galletas, me la hicieron específicamente con esas galletas. Pues está de lujo. De lujo. Está requete buena. Lo que pasa es que como ahora es mi turno, lo quiero comer mucho, luego comer tranquilamente. Y bueno, he jugado al Facebook, he jugado en el iPhone, sí, en la plataforma Facebook, he jugado a The Sims Social, he jugado en mi iPhone 4 al iFinger. ¿Y qué más he jugado? Ha sido una semana redonda, unos meses redondos de juego. Pero no solo eso. Y yo decía que este hombre cuando estuvo no sé cuántos meses sin comprarse un videojuego, el primero que se compró fue el NAS Geo Geek ese. Vamos, es calidad suprema. Pero ahora viene lo mejor. Ah, hombre, yo... el listón está tan alto que lo Yo quería mantener mi... ¿A Superman 64? No, mi espíritu casual yo lo tenía que mantener. Yo últimamente se estaba decayendo porque me estaba volviendo un poco hardcore. Y tampoco era cuestión, hostia, yo hardcore tengo la polla dura. Los juegos han sido hardcore. Pero no era cuestión de hardcore games all the fucking time. Que todas las putas veces. Entonces digo, ¿qué puedo introducir en mi vida... No sé, mal pensado. Madre mía. Que me dé una nueva perspectiva en el mundo de los videojuegos. Como estoy a punto, creo que sé lo que vas a decir. Preferiría ser mal pensado. Es que prefiero visualizar lo otro. ¿El qué? Lo de introducir... ¿Qué quieres? ¿Que te meta el micro por el culo? No. Por favor, cuéntanos. Que... Pues mira, el viernes salí quemado una semana de curro después de volver de trabajar en el extranjero, que ya contaré en otro momento. Y dije, yo me tengo que ir a comprarme algo que llevo 3 meses sin comprarme. Y tuve unas grandes compras. Una muy aclamada, él no, tú la sabes. Por favor, cuenta todo lo que te compraste. Me compré, ay, qué bonito. No, esto es que es muy bonito. Sí, yo a mí me lo enseñó recién comprado. Y ahora puedo dar mi versión del momento en que me lo enseñó. Mira, me compré un llavero de puta madre... Que es un mini llavero, un muñequico pequeñico, que es un Sackboy. Para mis llaves, que está de puta madre. Me compré un superjuego diferente al que jugué antiguamente, que se llama Harry Potter and the Deadly Shadows, Part 1. Aparte, me han dicho que es corto, que dura unas 6 o 8 horas, así que me lo fallaré. No, o sea, que incluso eso es bueno, ¿no? Que sea corto. Así es, corto, lo malo, si breve. Tiene, dicen que es el peor de la saga, pero estaba no de pavo. Wow. En el Mediamar y dije. El peor de la saga es Harry Potter. Que sí, esa saga tiene el listón altísimo a también. Ver, o sea... Te voy a decir una cosa: es que yo me jugué el de la piedra filosofal. Tú te metes al Metacritic. Y tiene un 6 pico 7, no te voy a creer. ¡Oh! ¡Ah, bueno! No, perdona, un 75. Un respeto. Y este que es el peor de la saga que tiene. Pues 4. Tendrá un 5 así, no sé. Ya lo comentaré con vosotros. Un 6 y un 4 a la cara de tu retrato. Pero, el juego estrella fue nada más. Que no se te caiga la tarta, coño. No, es del susto. Que como si se te cayera el lefazo así en la polla para abajo y te joder. ¡Ah, por favor! El super regalazo que me he hecho, porque me ha salido a los cojones, ha sido el Kinect. No voy a comentar nada. Estamos haciendo movimientos. A ver, os voy a contar una cosa. Me lo compré dubitativo, pero diciendo, mira, hay una oferta, vale 99,95€, vale un 50% menos, porque normalmente está a 150. Y dije, eso no es un 50%, es un 33%, vale. Pero si le añade un 50% a 100 euros son 150, entonces como que me ha ahorrado el 50% un 33%, depende de cómo lo quieras ver. Anyway, dejadme hablar. Me lo compré y regalaba por 99,95 el Kinect y el Kinect Adventures. Como siempre, como todos los meses. Todos los meses está ya 99. Un mes. Bueno, llevaba el Child of Eden, Parece ser que esta versión no lleva el Child of Eden. De Tetsuya Mizoguchi. Sinestesia, ¿qué pasa? No. Como nadie le hizo ni puto caso, ya se te ha olvidado a ti también. Ese programa ocurrió. El programa 63 ocurrió. Oye, te voy a regalar una suscripción. A mí creía que me iba a regalar una Kinect. No, una suscripción a una revista que lleva el nombre Play. Ah, vale. Bueno, Kinect, primera impresión. De puta madre. Es decir, a ver, hay un problema en el mundo del videojuego y se llama... Harry Potter. Se llama puto perjuicio, y es... Esta puta prejuicio, esta puta mierda, no la quiero, que es de putos casual y bueno, no vale para una puta perjuicio mierda. También había con esto. ¿Tú has visto la de vídeos que hay de opciones de con quién es? Perjuicio es también un... A ver, otra cosa es que no tengas cabeza y no cuides tu salud. A ver, hay una cosa que se llama ten cabeza. Y no juegue a doble a Guinness, porque sabes que te va a llevar un ostión repentino. Y cuando folles, ponte el condón. Hostia, es que tomas precauciones, pues Guinness es lo mismo. Tienes que dejar tus metros para poder jugar. Entonces, primera impresión del Guinness. Dispositivo que funciona, con todo mi respeto, mucho mejor que el Move. La detección es mejor. Segundo, la videoconferencia... Yo he estado probándola así por encima. ¿Videoconferencia con quién? Pues, por ejemplo, nadie lo tiene. Sí, hombre, he estado, por ejemplo, haciendo una videoconferencia con el Cookie. Ah, con el Cookie no, con Junko. Con Junko Star. Junko tiene... ¿Tiene el quién es? Estaba en su salón, yo... Joder, Junko, mierda, has perdido puntos. Y estábamos ahí los dos hablando. Por cierto, hablando de puntos, el sábado que viene, voy a contar aquí en abierto, va a haber una cena confesora en Valencia. Ajá. Se van a juntar todo y se van a llevar el Kinect. Y yo he dicho que si os apetece, nos podemos juntar nosotros con mi Kinect y hacemos una videoconferencia, lo que es una cena múltiple por el Kinect. Y se ve de puta madre, aparte el Kinect te mueve. Hostia, sí, se van a juntar todos los confesores valencianos. A mí no me nosotros vamos. Quedamos, nos tomamos una cerveza, los saludamos. Sí, sí. Me parece bien. Y tengo una cosa. Por favor, todavía no compre el Fruit Ninja. No, calla. Eso no vaya a ser que después. Tenga la idea de... Partir frutas con la polla o algo así. Entonces, el Kinect está de puta madre porque es una cámara que es como, tú eres una estrella de la televisión. Entonces, tú te mueves por un lado y haces una cámara y se te mueve por un lado. Te mueves para otro lado, te sientas en el sofá y haces zoom y te hace un zoom a la cara. Es decir, te reconoce perfectamente cuando te mueves por un lado para otro y te sientas y se va moviendo y haciendo zoom lo que es la cámara. Para lo que es videoconferencia y para charlar, ponen cara de gilipollas aquí, pero es que está de puta madre. Es decir, es un aparato que esa función la tiene genial. Luego, hay un montón de juegos descargables gratuitos. ¿Gratuitos? Sí, os cuento. En Kinect Lab. Tú te metes a Kinect Labs. Entonces, No. Hay muchos que son gratuitos. Okay. Los por que ejemplo, ponen demo. No son de demo. Otra cosa son las demos que te las puedes bajar gratuitos. Entonces, por ejemplo, hay uno que te haga tu avatar. Entonces tú sabes que normalmente tú vas cogiendo la cara, vas cogiendo tal, pues tú te pones ahí delante, te escanea tu cara, pones tu cuerpo, te saca más o menos barriguita, según seas tú, y te saca, tío, lo que es un avatar hecho, escaneado de tu cuerpo. Eso en 3DS fallaba miserablemente. No, pues aquí funciona de puta madre. ¿Sí? De hecho, me partí el ojete porque dije, hostia, voy a engañar a la máquina, me voy a hacer un avatar de tía. Y se caga una tía con barba, con mi puta cara fea y con melena, pero lo hace de puta madre. Lo hace de puta madre. ¿La ropa también te la escanea o sí, no? El mismo color, la camiseta que lleves te la saca como pero tú, por ejemplo, te pones tu camiseta azul de confesiones de un jugador con saca. Pixel, el gato, y te la saca. Y me la saca, yo me puse ese... ¡Oh, ya... mierda! ¿Por qué no tengo Kinect ya? Yo llevo una naranja y digo, hostia, me ha reconocido el color naranja la camiseta, te escanea el pero, cuerpo. Cuidado, ha hecho la prueba... Con la llevaba una naranja, lo que es lisa, y me la sacó el color, los pantalones. No, entonces, ¿de dónde te sacas tú que Pixel el gato? Ah, no lo sé, pero lo probaré. Pero te escanea el color todo como es. La forma de tu cuerpo, tu cara. Hostia, si te escanea la cara, que sale en mis pelos, todo. Uh-huh. Y entonces, la verdad es que está muy bien desarrollado, muy bien hecho. Luego tiene juegos que son chorras gratuitos, que para cuando tú tienes críos pequeños, tipo Claudia Antonio, tú coges un muñequico. Y ese muñequico se lo pone a la cámara delante, se lo pone detrás y a partir de ese momento escanea el muñeco en 3D. Entonces, tú se lo pones a tu crío o a tu cría y se pone a bailar lo que baila el muñequico o baila con ella. Son chorradas para críos, pero es que está desarrollado para eso. Para mí no te vayamos a bailar con el pájaro loco. Yo que pues, ¿quién quiero juegas, cabrón? Ah, sí, yo me lo bajé para probarlo, qué pijo. Hay que informar. Hay que conocer las cosas para poder hablar de ellas. Okay. Y luego pues voy a comentar muy por encima un juego como es Kinect Adventures. A ver, si tú quieres hacer deporte gratuitamente, te quieres pegar una pija a sudar y pasártelo de puta madre... Gratuitamente son 99,95, un 50% menos de lo habitual. ¡Ja, han hecho los confesores, había dos cubos hasta arriba llenos de cerveza. Hay uno que se llama La Cueva de los Trolls y creo que estoy por descorcharla ya mismo. Entonces, el Kinect Adventures es un juego de puta madre. Tiene cantidad de actividades diferentes y está muy entretenido. Es decir, para echarte una risa de borrachera cuando vengan unos amigos, os digo que te parte el ojete. No es para jugar tú todos los días. No es un juego hardcore, pero es un casual game para jugarlo y pegarte una risa. Entonces, está chulo. Bastante divertido. He hecho varias pruebas, varias aventuras. Ya os lo contaré en más detalle cuando lo juegue más tiempo. Varias aventuras. Pero me he pegado una hora allí y terminé, tío, chun, chun, chun, sudando como un cerdo. Pedro, el otro día en MediaMarkt, en el de aquí en Murcia, en el de Nueva Condomina, vi que estaba el Juster, que es este que interpreta escenas de películas y tal. Y en Play 3 estaba a 10 pavos. Échale un ojo, porque a lo mejor sería divertido también para rollos sociales. Probablemente. Pero vamos, yo, dentro de mi visión global y totalmente imparcial, digo, el Kinect es un aparato que funciona de puta madre y que trae bastante diversión a una sala. ¿Te vas a pillar el Dance Central, que se supone que es referente? Pues lo vi, tío, por ejemplo, a 9 pavos, pero todavía no había comprado el Kinect. ¿A 9 pavos? ¿Dónde? En el cajón de segunda mano del MediaMarkt. ¿Cajón de segunda mano en MediaMarkt? Sí, sí, hay cajón de segunda mano. En Nueva Condomina lo vi. ¿Dónde está eso? Tengo que buscarlo. Será nuevo con la cantidad de mierdas que han llevado la gente con el Rage. El cambiazo. ¿Dónde están todos los videojuegos en el MediaMarkt? Pues eso no es segunda mano, eso es... Son juegos en liquidación. Oferta. Sí, de oferta, pero bueno, había desde 9 euros para arriba. Pero de segunda mano no son... Quería introducir la segunda... La segunda mano en MediaMarkt solo ha estado con los FIFA... Con el Red Dead Redemption, Mafia y con el programa. A ver, mira, él fue, había un dependiente con una camiseta de Pixel el gato, porque Pedro pasó por casualmente por delante de una Kinect y ya le escaneó la camiseta y la puso al dependiente. El dependiente se ve que antes trabajaba en el game e iba desprecintando todos los juegos que iba pidiendo, con lo cual todo era segunda mano, ¿no? Hay algo de un rollo de eso, del mundo de... No era segunda mano, sino que era... No, pero tienen que poner un buen cajón de segunda mano, porque lo del cambiazo se están aficionando. Que el otro día, yo hay cosas que no entiendo. O sea, de esto que dice, llévanos tu juego y te lo cambiamos por lo que sea. Vale, pero hijo de perra, no me traigas el Killzone 3, tráeme lo más infecto que haya. Si aceptan cualquier juego, es que lo vi ahí y dije, oye, ¿te importa cambiarme ese juego por este? Y en foro, no sé quién dijo, en nuestro foro me parece fue que por 3 euros... De pillar en el game el Pro Evolution 1614 y llevarlo, que valía. Pues yo hablé con este hombre, porque tenía que dar una cosa, y me dice, estoy en la Nueva Condomina, digo, ah, estás con lo del Rage y todo eso, ah, estoy por aquí, tal cual, y digo, baja el Evolution, mira lo que me he comprado, y ya está, el payo ha hecho ahí un cambio, el cambio del siglo, ha llevado a cualquier juego... Y se ha llevado Harry Potter y le han dado el Rage. Y se dice, mira, ¿quién es? Ah, bueno, bien, muchacho. Tal, ese está un 50% más barato. Y el juego, mira, tal, y saque Harry Potter. Digo, por Dios, ¿en qué hemos fallado? Y estaba feliz, ¿eh? Pues muy feliz, con capullo. A ver, pues bueno, ya que estoy hablando de la caja X, he jugado un juego, pues miré por la mitad, pero un juego que me ha cogido los cojones y me ha encantado, macho. Un pedazo de cojones que van a acabar como uva. Un cojón lo tienen los Sims y otro cojón, ¿quién lo tiene? Esta semana me he pegado de pajas, tío, que tengo los huevos pequeñitos. Se pueden coger con facilidad, que aunque apriete ya están pequeños porque lo he exprimido todo. Entonces, ¿a qué he estado jugando? A que se te han quitado los nervios ya inmediatamente. No, estoy muy cortado, tío. Yo entonces, he estado jugando a un pedazo de juego como la Copa de un Pino, que a pesar de los años que tiene, que es del año 2008, parece nuevo. 2006. 2008. 2008. ¿Cuál es? Fable 2. Sí, es 2008. Es un pedazo de juego como la Copa de un Pino. Empiezo a jugar el juego y digo, esto es una infantilidad, esto no me mola. Pero hostia, pasa media hora, tres cuartos, me empiezo a pillarle el truquillo y digo, hostia, qué pedazo de juego. No sé si lo habéis jugado. Es un juego de acción. Un juego de acción tipo RPG muy light. En el que vas tomando decisiones. Siempre para bien o para mal. Y según vas tomando decisiones, va cambiando tu personaje. Pero que cambia de la hostia. Si te hincha a comer y a beber, te pone gordo como un cerdo. Según vas desarrollando habilidades. O bien de fuerza o bien de magia. Tu personaje va cambiando. Y hostia, fíjate que por primera vez en mi vida y a mis 39 años he sido papá. ¡Hombre! Me he casado y he sido papá. Tengo un hijo. ¿Sabéis cómo se llama mi hijo? Harry Potter. Se llama Lipcock. Se llama Lipcock, mi hijo. Y yo todo orgulloso ahí jugando con mi hijo y tal. Pero bueno, un juego de aventuras que ahora mismo yo me lo pillé por 7 euros en una oferta de la FNAC. Y realmente merece la pena. Pedazo juegazo Fable 2. Cuando termine ya hablaré más y contaré más en detalle. Que si no me lío y somos muchos aquí para hablar. Y por último, me pilla medias con el señor Rosa. Un GOTY. Puto GOTY del año. GOTY. Que es un puto GOTY. Game of the fucking year. GOTY. Espérate, estamos comparándolo con juegos de alto nivel. O sea, espera, esta semana... ¿Alguien ha dicho GOFTY? Yo he dicho GOFTY. Game of the fucking year. GOFTY. Ya tenemos un nuevo término. GOFTY. Marca de la casa. Entonces, este juego es el Portal 2. ¡Qué pedazo juego, señores! Para estar corriéndote y teniendo un orgasmo continuo durante un mes, tío. Pedazo juego. A ver, yo había jugado el Portal. Y es un juego que me moló, pero que me parecía bastante complicadillo. Y tiene tela. Pero este 2 está enfocado de otra manera. Está enfocado con una historia que está bastante bien montada, con unos niveles que son parecidos a los del 1, pero meten muchas implementaciones nuevas que no voy a hacer spoiler. Y trae un multijugador. El multijugador lo voy a jugar con el señor Rosa, pero no hemos tenido todavía ocasión de jugarlo. Cross-platform. Cross-platform. ¿Sí? Entonces... Es que ahora contaremos el briconsejo. Ahora contaremos el briconsejo. Entonces, realmente el juego está de puta madre. Lo he metido en la consola, que mi Play estoy peleado con ella hace mucho tiempo. Lo meto y me he pasado 17 niveles de un tirón. Y todo sin mirar en ninguna guía. Calentándome la cabeza y diciendo, me cago en Dios, que me las neuronas. ¡Qué guay! ¿Cómo? ¿Cómo mola? Un pedazo juego de la hostia. Pero de la hostia. Lo recomiendo 100%. Para mí es un GOFTY. GOFTY. Game of the fucking year. Entonces, todos sabréis, ¿habéis jugado alguno al Portal? Supongo sí. Que todos, ¿no? Sí, yo no. Yo no. ¿Tú no? Yo no. Game of the fucking year sería GOTFY. No GOFTY. Game of the fucking year. Un GOTFY. Game of the fucking game of... ¡Un GOFTY, pijo! ¡Un GOFTY! ¿No? Eso te voy a poner ahora de letrea. ABCD. Entonces, de verdad que no os puedo imaginar. Es un juego de puzzle. Es un juego de puzzle el más alucinante que os podéis echar a la cara. De hecho, a mí de este juego me hicieron mucho hype. Y como el primero me había gustado, pero no me había convencido, pues me he esperado. Hasta que realmente encontré un ofertón, que luego después comentaremos, y me lo he pillado. Y qué tonto sería no haberlo pillado antes. Estoy seguro que esta semana, antes de que salga el Forza 4, me lo liquido. Pero entero. El cooperativo ya, según pueda, porque depende de jugar con otra persona, pero la campaña individual, seguro. Y yo creo que ya está bien para mis 15 segundos. ¿Qué música has escuchado, Pedro? Hostia, de Editos, tío. De Editos es uno de mis grupos favoritos, está escuchando sus 3 discos. Y fíjate que voy a hacer publicidad de un concierto que voy a ir el sábado 22. ¡Qué raro! Sí, qué rabia, un concierto. Cállate que me he quedado sin ir a ver a los Coldplay porque cae miércoles. Ay. Que estrenan la gira en Madrid el día... Ahora dentro de un par de semanas. Voy a ir al concierto de Putilátex. ¿Alguien conoce a Putilátex o lo ha escuchado? Yo hace tiempo, pero no me acuerdo. Bueno, pues Putilátex viene a la Sala Exterior en Murcia el sábado 22, que es mi cumpleaños, y voy a ir por la noche todo borracho. Oh, yes. Entonces, es un grupo de electro gay punk. ¿Electro gay punk? Sí, música electrónica con voces, con letras punk radicales totales y gay, porque hay mucho maricón en el escenario. Ok. Seguro. Entonces, que abajo también habrá alguno. Habrá de todo, supongo, como en todos lados. Entonces, hacen un espectáculo, es decir. Tío, o sea, que las letras más bonitas son me meto la crucifijo por el coño mientras que Dios me da por culo. Es decir, de hecho un poco punky las letras, pero todo esto poco, es sutil. Ahora yo pensé boom, boom, Yo se la había escuchado, pensaba que era de Celine Dion. Que no. Era de Amaya Montero. No, me parece que la Dulcali de la Pantoja. Amaya Montero escribe mierda. Pero a todo esto con música techno de pum, pum, pum, electrónica total, con letras bárbaras. Y luego con lo que es travestismo bestial, es un espectáculo auditivo visual único en el mundo. Me parece que son de Albacete. Y si a un travesti de eso le pones el Kinect, se atrae con barba y bigote. Porque a mí la barba que llevo hoy me salió ayer ahí, pero con cara de tío. Digo, pero si es la cara de tío, la mía no, que con pelo. Pero bueno, voy ahí a ese concierto y música, está escuchando a los Putilátex, que molan que te cagas. Oye, no me cortes, que quiero decir que estoy bebiendo. Yo no te corto. Una maravillosa estrella de Levante de que he llegado, me he bebido 100.000. Y tengo el cuerpo ya que no puedo ver. ¡Ya está! ¡Se acabó! Señor Sharing. Aquí estamos. Vamos a hablar de, de FIFA 12 y de la beta del Battlefield. Así me gusta. Tú, a lo tuyo. A lo mío. A ver, ¿por dónde quieres empezar? Venga, voy a empezar por el FIFA. Quiero un análisis ahí completito, completito. Bueno, a ver qué puedo decirte, algo. Pues lo que todo el mundo sabe, ¿vale? FIFA 12, yo creo que va a ser el mejor juego de fútbol de este año. Porque según he leído y muchos amigos me lo han dicho, que el Pro es una basura que no está al nivel del FIFA. O sea que... Si hay gente de Electronic Arts escuchando ahora mismo, seguro que están muy contentos. Sí, muy contentos, seguro. Y lo de Konami, número de no lo sé yo. De Konami da igual. Da igual. No nos quieren. Pues ahora mismo salió FIFA 12, no sé si hará una semana o dos, pero por un precio que 20 euros más caro que el Pro. Más calidad, pero 20 euros más caro. Ya. El Pro no se valía 50 euros y el FIFA te puede costar 69. Perfectamente. O sea que... Uf. Este año, además, parece ser, por ir trazando las líneas relacionadas con el tema este de los juegos de fútbol, dicen que la saga, no obstante, Pro Evolution Soccer ha pegado un subidón importante después de muchos años de miseria. Bueno. Pero, por ejemplo, las jugabilidades son muy diferentes. Mientras que en la generación pasada el Pro se supone que era el referente de simulación y el FIFA era más arcade, de repente ha sido un las tornas se han dado la vuelta y resulta que Pro es el típico juego que viene un amigo, nos echamos unas pachangas rápidas y a tomar por culo, y este año han dado un paso evolutivo en el, sobre todo en el tema de simulación, y este año centrándose también mucho en el tema de, es que de las defensas, yo veo, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado con eso? Yo sobre todo lo que creo que el de Pro, lo que tiene que mejorar Pro Evolution es el online. Porque FIFA ofrece mucha variedad del online. Y también han puesto cosas nuevas que también, que ahora comentaré, que lo ha hecho que sea todavía superior a Pro Evolution. Más superior. Pues, como tú bien has dicho, una de las novedades es la defensa táctica, ¿vale? En el anterior juego, tú cuando jugabas al FIFA le dabas la X pulsado y a lo mejor tú llevabas a Pepe y Pepe iba hacia Messi y le pegaba una patada. Simulador real. Me mola. Vale, o sea, iba directo y le entraba. No, espérate, ahora seguí de comentando. A ver, la referencia siempre ha sido botoncito de presión, te meto un par de empujones, me llevo la pelota y otro de te parto la pierna, me sacan tarjeta. Sí, sí, era la X y el cuadrado, ¿vale? Sí. Ahora, la X, que era el de presionar, hace que tu jugador vaya hacia el delantero rival, pero no le mete el pie, o sea, se le queda como marcando zona, ¿vale? No, marcando zona, ¿vale? No nos digas que le mete. Los que jugamos al fútbol como yo, por ejemplo, sabemos que tú en el fútbol no puedes ir de cabeza solamente a por el delantero, ¿vale? Tienes que también, a veces que tienes que retroceder Hombre, y si ir aguantando. Messi. Si el Messi, pues... Hombre, si le entras de golpe y se te va, pues fíjate tú, la que te lía. Pues aquí, si sabes manejar bien la defensa, es muy buena la defensa táctica. El problema es que ahora... Aparte de la X, cuando tú te acercas al rival, tienes que darle al círculo para entrar, por así decirlo, flojo, ¿vale? Para meter el pie, sin tirarte en plancha. Sí. El problema es que si fallas, pues claro, el delantero te la lía. En el otro tú le dabas la X pulsada y ya el delantero y la defensa hacía ya pues, lo que tiene que hacer. Es, una, el rival. Es una de las cosas que más han comentado en la reseña relacionada mí, con FIFA 12. A mí me gusta eso, ¿sabes? Que es que se rompe hasta que no aprende a controlar la defensa. Se te rompen las partidas, ¿eh? Yo, sí, eso es verdad. Yo, la verdad es que en la demo me puse a practicar por eso, porque luego sabía que iba a venir el juego y, vamos, que, se, como te has dicho, se te rompían las partidas. Pero lo bueno es que también puedes cambiar a la otra defensa por si no te gusta. O sea, que puedes tener la típica, la clásica. ¿A la clásica? Sí. Ah, bueno, bueno. Pero la putada es que si te pones a jugar online con un chico que tiene la defensa clásica y tú tienes la táctica, si no eres muy bueno con la táctica, te folla. Que eso me va a pasar a mí, con, por ejemplo, con el Pacrae. Que yo llevo a la clásica y no, llevo a la táctica y es la clásica y me ganaba. Pero ambos con la táctica yo le metí a los pelos, vamos. Okay. O sea que... la culpa la tiene el disco. Sí, hombre, claro. La seducción del inocente. Sí, sí. Y vamos que... ¡Qué fuerte! Y, pero bueno, a mí me gusta más la táctica por eso, porque da más emoción y es más real. O sea, tú puedes bloquear los tiros y demás, y es más real. Es que, y además, hay una cosa también que se me ha olvidado contar de la táctica, es que tú le das al R1, usado, y tú y el otro jugador que tú no llevas, la IA, ¿vale? Le entra al jugador que lleva el balón. Tú lo ordenas para que le entre. Entonces eso también es una cosa que está bastante bien. Luego, tema choque, detección de golpe, todo eso, ¿qué ha pasado? Han puesto un nuevo motor de impacto. ¿Vale? En los que ya han salido varios vídeos en YouTube como riéndose, ¿vale? Porque hay... Sí, es lo típico de cae uno en la polla de otro. A mí me pasó... está bastante bien eso de los impactos, ¿vale? Porque las entradas son reales y las hostias también son reales. Lo que pasa es que hay veces que, por ejemplo, tú llevas, no sé, a mí me pasó con Neymar, ¿vale? El extremo brasileño, ¿vale? Yo llevaba a Neymar, encaré a Puyol... Puyol me entró... Y le encaraste... No, le encaré a Puyol, o sea... Me fui de Puyol, me metí un segazo... Caía solo de morro, y luego cuando caí justo de morro, se levantó otra vez. Y luego vino, al caso que vino Xavi Alonso, y se subió a la nuca, cayó Xavi Alonso, vino Fernando Torres y se empezó con Xavi Alonso y cayó. O sea, es como una movida que al final te ríes, pero... El dominó. Sí, que el dominó. Y es eso, finalmente, que lo que es a la hora de empujar o de agarrar otras camisetas es más real. Aparte de lo que pasa sobre el efecto dominó, pero bueno. ¿A nivel visual ha cambiado mucho con respecto al 11? A nivel visual, gráficamente similar... Lo que han cambiado un poco, pero digo un poco, no todavía, no está a nivel de pro, que yo creo que es lo único bueno que tiene el pro con respecto a FIFA, es el aspecto de las caras. O sea, porque el parecido de las caras, por ejemplo, Messi tiene el mismo pelo, a Villa le han cambiado ya el pelo, se lo han puesto para arriba, justo cuando se lo ha cambiado ahora para abajo. Cristiano Ronaldo, no sé si habéis fijado, este verano te daba aquí como tres rayas encima de la ceja, pues le han puesto las tres rayas encima de la ceja, y ahora se la ha quitado. Y luego hay un jugador que sí que me gustó mucho como lo han hecho, que es, no sé si lo conoceréis, que es el mediapunta de Milán, que se llama Kevin Prince Boateng. Que tiene tatuaje en el cuello y todo, se lo han puesto. Ah, sí. Tiene la ceja cortada, también se le ha puesto la ceja cortada, el mismo peinado y la perilla y todo, pero clavado. ¿Qué cuál es el problema? Que luego ve a Pedrito, campeón del mundo. ¡Qué asco! Y es como tú ahora mismo ve a San Pablo, le quita la capa, le quita la perilla y es Pedro, del FIFA. O sea, es igual, es igual. Le han hecho con Kiné. Se han puesto a todos los futbolistas de toda la liga. Además que Busquets, que tampoco se parecen a Busquets. Oye, pero es el problema. Ya que hablas del Kiné, ¿sabes que he hecho unos vídeos de confesiones de un jugador en el Kiné? Con mi avatar, haciendo publicidad del programa. Los tengo colgados en internet. Wow. Ya los pongo en el foro. Ok. Y bueno, eso... Sigue, sigue. Eso como novedad en el tema gráfico y demás en el FIFA, ¿vale? En cambio, la jugabilidad, yo sí que he notado, a la hora de los pases y de chutar a portería, he notado un pequeño cambio, pero no un gran cambio como para pagar lo que cuesta, ¿vale? Yo antes, cuando cogía, por ejemplo, a un jugador, no sé cómo decirlo, a lo mejor a Fernando Llorente, del Athletic de Bilbao. Sí. Es diestro. Le pegaba con la izquierda y tiraba peor que yo. O sea, hay un jugador profesional que haga eso. Aquí, bueno, la moto. Motorstone. Este sí que defiende Motorstone como Gotti del año. Pues aparte de eso, de chutar mal... Godfrey. Aparte de... Godfrey. Bueno, sí, aparte de chutar mal y de pasarla mal con la izquierda, pase flojo, aquí la han puesto un poco más real a la hora de jugar. ¿Y qué más han puesto? Pues han puesto un en el menú lo han cambiado y han puesto una nueva aplicación, ¿vale? Se llama EA Sport Football Club. ¿Vale? Cuando empiezas a jugar al juego, el juego te hace una pregunta, bueno, te hace un tutorial y luego te hace una pregunta de que cuál es tu equipo favorito, ¿vale? Tú cuando, por ejemplo, Pedro es del Madrid, ¿no? Tú eres del Madrid. Por supuesto, Pues por ejemplo, Pedro dice, yo voy a seguir a Real Madrid, ¿vale? Y con los puntos que haga con el Real Madrid, hay como una especie de liga mundial, ¿no? De cada club. Y entonces los puntos que haga el Lisco van para el Real Madrid. ¡Ole! ¡Madre mía! Pero, hombre, evidentemente no es lo mismo llevar al Real Madrid que al Sporting, ¿no? Pero claro, según leí, eso se va equilibrando. Porque hay muchos fanáticos del Barcelona o del Madrid, en cambio luego del Sporting de Gijón no hay tanto. Pues... ¿Y cuál es el club número uno del mundo? Hace poco... No, eso te voy a contar ahora. Cada semana van... Es como un campeón, ¿vale? Cada liga. Creo que esta semana ganó, por ejemplo, creo que fue el Málaga o el Getafe. Creo que ha ganado. Wow. Y el Barça creo que quedó de lo último. O sea que... Luego también, aparte de eso, han puesto la noticia, ¿vale? Tú cuando juegas puedes saber si tu amigo se ha conectado, cómo ha quedado en un partido. Y cada vez que vas consiguiendo hazañas, con tu Virtus Pro, por ejemplo, o ganando partidos, te van dando puntos. Uh-huh. Los puntos sirven para subir de nivel, ¿vale? En los anteriores juegos no había nivel. Ahora hay como una especie de nivel para ver cuál es el mejor jugador de... Aparte de eso, es como en el Call of Duty, que te da como perks, o sea... ¿Ventajas? Sí. ¿Cómo qué tipo de ventajas te refieres? No lo sé, ¿te aporta algo o es simplemente un nivel que...? Ah, no, el nivel sirve para, pues ya te digo, para sacar trofeos, para simplemente vacilar con tu amigo, para que vean los marcadores, porque si sale en spin va primero con no sé cuántos mil. Ah, puntos, vale, vale. Okay. Pero es para eso, o sea que no es que sea trascendental, pero ya te digo, está ahí. Ah, y aparte también, hay una cosa que me ha gustado bastante, que también te sirve como para coger experiencia para subir de nivel, sí, que son los desafíos. Cada semana, o cada varios días, no sé bien el tiempo, hay como un desafío, ¿vale? Por ejemplo, hoy han puesto... este fin de semana quedaron los New York Red Bull contra los Ángeles Galaxy en la liga. Uh-huh. Que se ve que remontó los Ángeles Galaxy cuando iban perdiendo 2-0. Pues el desafío te dice, vas a empezar lanzando una falta con David Beckham. Si remontas el 2-0, como pasó la verdad, te damos 600 puntos. Serás capaz de hacerlo, entonces tú te metes y si lo haces, pues bien. Y además te dan tu trofeo si lo haces. Y eso lo han puesto nuevo. Luego también han cambiado en cuanto al tipo de juego online. El FIFA Ultimate Team o Ultimate Team, como ya este año lo han metido en el disco. Ahí, en el implementado. Disco. Eso que quería deciros, que lo han puesto implementado. Que es lo mismo, o sea, el mismo tipo de juego. Cuando tú estás jugando, te dan un sobre con tus jugadores y luego a medida que podéis comprar dos sobres. Porque sí que me he fijado es que los sobres van de más barato. Que antes te costaba un sobre 25.000 o cada dos días lo rebajaban a 15.000. Pero vamos, que uno es un disparate. Ahora lo que han hecho es subir más el precio de los jugadores. Pues si te quieres comprar un jugador individual, que los sobres. Y eso es lo que han cambiado de novedad en Ultimate Team, aparte del menú y todo eso. Pero vamos. El Ultimate Team, ¿cómo se juega? ¿Solo para online o...? Es solo online, ¿vale? Es solo online. O sea, tú tienes la posibilidad de jugar copas con tu equipo. Pero juegas siempre con gente de tu nivel, se supone, ¿no? Sí, en el matchmaking busca rivales con tu mismo nivel de estrella, ataque, medio centro y defensa. Ya. Yeah. Similar. Y claro, como no es lo mismo que tú, que un equipo de... ¿Y cómo está el nivel? Hombre, pues depende. Yo me he puesto a jugar hoy y le he metido 1-7-1. Pero claro, es que acabo de empezar a jugar y a lo mejor es que se ha metido a jugar. También. Tiene un equipo malo y no, aparte que a lo mejor no sabe jugar al FIFA, pues yeah, le puedo ganar. Luego a medida que va subiendo, voy fichando jugadores y tengo un equipo mejor, pues ya están los jugadores más pro, okay, que ya son más buenos. También han puesto que el típico cara a cara, ¿no? Pero para darle un punto más de emoción, tú cuando yo por ejemplo, juega a Sharing Spin contra Ravenflow, ¿no? Si tú me ganas, hacemos como una especie de temporada, ¿vale? Te llevas 3 puntos. Si empatamos un punto y si yo gano, yo 3 puntos y tú pierdes. Pues ahí como, no sé si el límite son 15 puntos, ¿vale? El primero que llega a 15 puntos, gana la temporada. Ah, que te puedes tirar la tarde ahí. Sí, luego empieza otra temporada más. Esto, si gana la temporada hay un trofeo que te dice, gana una temporada amistosa con un amigo. O juega una temporada. Entonces eso, pues, quiera o no, te pica un poco con tus colegas. Claro, claro. Luego también han puesto un tipo de juego nuevo que se lo han copiado un poco del Pro. Que es que cuando tú en el Pro juegas cara a cara, ¿no? Tú subes como de división. Sí. Pues aquí yo he jugado partidos y se llama temporada cara a cara. Yo juego contra otro rival de online, ¿vale? Yo me cojo a Barcelona y entonces Barcelona es un equipo que es muy bueno. Pues tengo que jugar contra otro jugador que lleve el Barcelona o un equipo similar. Entonces yo si gano, pues voy obteniendo puntos y cuando voy consiguiendo puntos, paso de división. Ahora mismo estoy en la décima división, porque acabo de empezar a jugar, me he metido para ver cómo iba, para comentar en el programa y demás. ¿Y qué más han puesto? Aparte está el club pro virtual, que soy octava, ¿vale? Que es que llevamos un equipo con los clubes pro. Yo puedo hacer un equipo, por ejemplo, vamos a hacer un equipo de confesiones de un jugador, ¿vale? Yo me creo a mi virtual pro, Lico a su virtual pro, señor Rosa a su virtual pro, tú al tuyo. Y pues cada uno a lo mejor dice, yo voy a llevar a todo el equipo, yo voy a llevar a mi Virtual Pro, lo voy a poner de extremo, así. Y podemos jugar todos los de confesiones de un jugador juntos... Hasta 11, porque uno también voy a llevar el portero, o sea que eso es cojonudo. Wow. Y luego también has puesto una cosa nueva que he investigado, que también lo puedo probar, lo que me gustaría comentarlo, que es nuevo, que se llama EA Sport Arena, ¿vale? Ajá. Me pedían varias cosas, datos, porque se ve que puede ganar dinero real. Guau. Wow. O sea, eso es interesante. Yo creo informarme a ver cómo va. ¿Puedes perder dinero real? Claro, sí, supongo que si lo ganas también lo perderás. Supongo, vamos. Eso es un poco raro. ¿Por qué no lo mira, no lo cuenta? Yo eso es lo que quiero contarlo porque me parece un poco interesante. Yo creo que es algo más interesante porque eso puede incitarte a jugar más a ese juego. Yo quiero hacer una pregunta. Eso es delicado, ¿eh? Es que eso es delicado. Es que por eso prefiero no hablar bien. Yo ya te digo que me he metido para ver de qué iba y me pedía el correo electrónico y todo eso. Y digo, jaleo. Me salgo para atrás y ya lo probaré con más detenimiento. Ok, ok. Vale. Quiero hacer una pregunta un poco incisiva. A ver. Que es la siguiente. ¿No os parece, yo lo pregunto a las tres, que es un puto robo nos descarado? A las tres. Estamos en el 65, no en el 64. ¿No os parece a los tres, Antonio, Pablo y Shering, que es un puto robo que todos los años te cobren este dineral por un juego con unas pocas modificaciones en el que la base es la misma? Hombre, sí. Te puede parecer un robo, pero es un negocio. No, no, yo pregunto. La franquicia hay que pagarla. ¿Os parece un robo? ¿Esto da dinero? Depende. Es lo que es. Hombre, yo creo que sí, pero también depende. Porque si tú le vas a echar muchas horas, como por ejemplo, Darcy del Foro, que yo siempre lo veo jugando, pues dices tú. Pues te hace la liga entera, la liga coreana. Que te hace la liga coreana, la liga no sé qué. Pues dices tú, oye, pues sí, pues mira, pues te puedes ser rentable. ¿Qué es que te diga? Es como, yo que sé, no sé, el Call of Duty te cuesta a lo mejor 60 y pico euros, pero luego tiene el modo campaña que no vale para nada, pero a lo mejor es como yo, que yo le echo día ahí entero al Call of Duty y dices tú, pues te sale rentable. Vale, entonces yo te pregunto, en ese caso sería rentable, sí. Pero imagínate que tú eres un puto casual gamer como sí, yo, ¿vale? Y yo digo, pues tío, pues yo quiero jugar al FIFA, entonces me voy al game, al cajón desastre, y me compro uno del año pasado, hace 2 años, y me cuesta 3 pavos. Sí. ¿Se justifica la diferencia que estoy pagando de 3 pavos con la tuya de 69? ¿La diferencia de 54 pavos de un juego a otro? Plantéalo de esa forma. A ver, si tú no eres tan... Si un, tú eres, puto, un puto casual gamer. Si tú eres un casual gamer. Y quieres jugar un ratico al fútbol. Y quieres jugar un ratico al fútbol. Llama a un colega, ven a un colega a cenar que también es un casual gamer. Dices tú, pues sí, te sale rentable, claro. Porque por pagar tanto dinero por cambiar la alineación cuando puedes cambiarla tú manualmente y... poner los impactos y la defensa esa, que a lo mejor tú te pones a jugar, que tú, como te has dicho, eres un casual, no sabes defender bien, pues para qué quieres eso. También te puede bajar la demo, como tú dices, y no gastarte ni un puto duro, porque... O sea que yo el año pasado pusieron el Madrid-Barça como demo, yo dije, pues ya está, yo no lo veo. La mejor demo de un juego de fútbol ever. No, oye, ¿qué ibas a decir? Además, la demo de FIFA 12 es como el juego en sí, o sea, yo no vi tanta variación. Ok. O sea, que... No, lo que sí que es cierto que si, o sea, si, por ejemplo, todas estas cosas que estaba diciendo Sharin, de que si se va actualizando, que si tal, el mundo online que te ofrece no es lo mismo pillártelo ahora a principio de temporada, que te da ese juego, que vaya cuando la temporada ha pasado, esas historias ya no se van actualizando porque ya es el siguiente, e incluso los servidores muchas veces se cierran. Ahora mismo no sé si el FIFA 8, por ejemplo, el FIFA 9 se puede jugar online. Yo tengo el FIFA 9, pero hace tiempo ya que no lo pruebo online. Pero entonces, en ese aspecto sí, pero también eso, pues podrían sacar un parche anual que te costara un DLC, que te costara 30 euros. Pero que eso es lo que siempre se dice, pero que a la hora de la verdad, que si van a sacar 60 pavos igual, que se va a vender igual. Y lo que yo siempre he dicho, que es que hay gente que se compra este juego, se compra el Duty, se compra el Pro a lo mejor... Y ya tienen el año echado. Ya tienen el año echado. Yo, por ejemplo, en caso de Pedro, pues no se lo recomiendo, que sería por ese precio. Porque sé que no le va a dedicar tanto tiempo. Yo, por ejemplo, tengo un vecino que es la hostia, no sé a qué juego juega. Pero se junta con los amigos algunos domingos, algunos fines de semana. Y te puedo asegurar que en el barrio se escucha que están aquí. Seguro que a él le compensa. Y además, él me dice, he ido a reservar el FIFA, he ido a reservar el Pro, tal... Oye, si escúchame, si yo digo que no, si... Mira, yo tengo todos mis amigos de PlayStation Network, a lo mejor tengo 75, pues 65 solamente juegan a Call of Duty. Pero que no obstante, a ver... Tengo amigos que solamente juegan a Call of Duty. O sea, además, el Modern Warfare 2, que se compraron el Black Ops, no les gustó y están con el Modern Warfare 2. Sí, sí, sí. Modern Warfare 2 es mejor que el Black Ops, pero 7 veces. No obstante, a ver, respondiendo a la pregunta de Pedro, tal y como yo lo veo... Tú quieres jugarte un fútbol y te importa una mierda esto, oye, pues cómprate el otro, que seguramente el FIFA 11 lo puedes sacar a 10 pavos hoy en día, pero sin problemas, de segunda mano. Segurísimo. Y tiene un juego de puta madre, muy bueno, y que ya era continuista. Entonces, si ya era continuista el 11 y el 12, las mejoras son justicas. Yo, no obstante, el FIFA lo veo una saga que desde mi punto de vista como consumidor, digo, cada 3 años me compro uno a principio de temporada, aguanto el tirón, cuando quiera echarme un fútbol me lo echo, si viene un amigo me juego unos dobles y por, tal. Por eso te he dicho que si viene un amigo, si solamente vas a jugar para que venga un amigo, pues tienes la demo, porque es que la demo del FIFA 12 igual que el FIFA 12, pero igual. Ya. Solamente que Ibrahimovic sale en la demo con el pelo largo y en el FIFA 12 sale con la coleta. Ya está. Eso es lo único que se diferencia. Mariconada, tío. O sea que... No obstante, yo, para echar pachangas con amigos, te digo que es que hice la prueba del año pasado. Sí. Y el pro nos gustó más. Pero para lo yo, que. No, me gusta. Pero es para. Es para pachangas de amigos, no. A mí me gusta más el pro de la Play 2 que el FIFA de la Play 3. No, claro, o sea, ya. Eso vale. Pero sin embargo, estamos hablando accesibilidad, directo. A ver, pase, gol. Pim, pam, sí, por sí. Aquí y por allá, o sea, el pro en ese sentido sí. Es infalible. No obstante, creo que los chicos de Confesiones de un Jugador Unplugged, nuestros oyentes, van a hacer un debate en un futuro poniendo todas estas cosas sobre la mesa, entonces, pues también vamos a ver qué opinan ellos. Para quien no haya escuchado antes Confesiones de un Jugador Unplugged, es el programa que hacen nuestros oyentes y simplemente hay que ir a iTunes o iVox y poner Confesiones de un Jugador Unplugged y echarle un ojo porque está de puta madre y es también un punto de vista diferente al nuestro, así que y hombre, yo ya te digo, para gente como Darcy, que sé que le dedica tiempo, pues sí, pues mira, se lo recomiendo. Ahora, ¿y para ti? Ahora, yo sí, yo porque yo le dedico tiempo, pero ahora a lo mejor hay gente que dice, es que vale 60 y pico euros y, y más este año, que a finales de año hay juegos que dices tú, quiero el Uncharted 3, por ejemplo, y no me llega justo el dinero, pues dices tú, pues yo te recomiendo que te compres un Uncharted de salida y el FIFA en invierno cuando valga 30 euros. Luego en marzo, febrero, sí, vale más pega un bajón. Y yo creo que hasta que saquen el FIFA 13, que serán 5 o 6 meses, los tiene ahí para jugar. Ya, no obstante eso, yo lo que sí que veo es que los FIFA son para comprarlos cuando salen. Sí. Decir, pum. Pero bueno, ¿qué más has jugado, nene? He probado la beta del Battlefield 3, bueno, del nuevo. Le voy a dar el relevo al señor Rosa, que le ha echado un ojo, porque yo ni le he tocado. Así que, cuéntanos cosas de la beta. Bueno, yo la he probado en PlayStation 3, y primero decir que... la gracia. Yo primero decir que soy más de Call of Duty que de Battlefield. ¡No! Y... ¡No! Sí, sí, sí. No puede. O sea, ¡surprise! Yo sé que en cuanto a calidad... Oye, pues puede que con el 3 se folle el Battlefield al Call of Duty. Pues yo te voy a decir una cosa. Me va a gustar más el Call of Duty que el Battlefield. Antes de jugarlo ya me está gustando más. Eso es porque vas con una predisposición. No, es porque Battlefield... Es que para mí Battlefield y Call of Duty se parecen, pero en realidad no se parecen tanto. Es que... No, es que no tienen por qué parecerse. Es que no tienen por qué parecerse. Es que cada uno tiene su... Vamos a ver, su... ¿tú quieres acostarte más en Battlefield 3, que han puesto que te puedas acostar, y meterte en una maceta y campear? Pues te coges Battlefield 3. ¿Tú quieres un tanque? Battlefield 3. Ahora, bien, ¿tú quieres empezar una partida y decir, me cago en ti, voy a cargarme a todo lo que se mueva? Pues tienes el Call of Duty. Porque el Call of Duty es como el Counter Strike en su día. ¿Por qué fue tan grande el Counter Strike? Pues porque era un juego directo. O sea, es salir, matar y matar. ¿En Battlefield qué es? Me recorro un kilómetro corriendo y me viene un tanque y me pega un tiro. Y digo, hostia, qué diversión. O sea, así que esa es mi manera de ver Battlefield. Ahora, pero el del tanque estará, se lo está pasando bien. Yo te voy a decir una cosa. En cuanto a calidad en sí, es mejor Battlefield. Y para mí fue mejor Bad Company 2 que Modern Warfare 2. Pero ahora yo un juego lo califico por la diversión, no por si tiene mejores gráficos, si no. Porque para mí Modern Warfare es mejor que Bad Company 2 por la diversión. Bueno, es como a ti te puede gustar Portal 2. Mira, para gustos colores. Sí, ya es correcto. Pero de todas maneras, vamos a centrar en el Battlefield 3. Vamos a centrar en el Battlefield 3, ¿vale? Bueno, yo he podido comprobar que sigo siendo igual de malo en el Battlefield y en todos los juegos. O sea, sí que sé que las maneras de morir de este juego pues sí. Están muy bien hechas. Porque oye, yo no hago más que morir. No he matado a nadie todavía. No he matado a nadie, pero no es cosa de juego. Que soy muy yo sí he matado, pero... A ver, esta beta nos da la opción de jugar al modo asalto y solamente un mapa multijugador, que es el de Metro. ¿Vale? Sí, que es gigantesco. Y más si va avanzando y el equipo atacante va detonando la bomba, ¿vale? Para que haya una idea de Battlefield, los que no sepan, los que no hayan jugado ninguna vez, un equipo defiende, ¿vale? Dos bombas, por así decirlo, y un equipo ataca con un límite de reapariciones, de respawn. El objetivo del atacante es detonar las bombas y seguir avanzando hasta llegar a las últimas bombas, ¿vale? Y detonarlas todas para ganar. Y de eso se trata Battlefield en esta beta, ¿vale? Tenemos que defender y atacar. Pues bien, lo que lo que voy a decir de Battlefield es que tampoco hay que hacerle mucho caso a la beta, yo creo, porque es que la beta no es como nos lo han vendido, por así decirlo, los vídeos. Es que los vídeos eran de la versión PC. La versión PC sí que parece. Tú ves los vídeos y dices tú, hostia, es que vaya gráficos tiene. En la misma pantalla, la de Metro, yo me puse a jugar y lo vi en YouTube y digo, hostia, es que no es lo mismo, ¿eh? Pero es que, claro, venden la versión... Hay muchos bugs, me he encontrado muchos bugs. Gráficamente no está a la altura de los vídeos, evidentemente, pero ya te digo que es una versión de prueba, ¿vale? Uh-huh. El juego está en inglés, está en la beta, y tiene el mismo estilo que Company 2, ¿no? Cuando vas subiendo niveles, te van dando experiencia de armas o accesorios para el arma, ¿vale? Uh-huh. Tú, no es como, por ejemplo, en el Call of Duty, que tú vas subiendo de nivel y te van dando armas y ventajas para todas las clases. Aquí tenemos cuatro clases, el francotirador, el médico, el ingeniero y el asalto. Si tú quieres conseguir, no sé, un arma que está especial para el asalto, los puntos te los tienes que conseguir llevando la especialidad de asalto, ¿vale? No es como, en general, los puntos no van para todo, para todas las clases, por así decirlo. Y bueno, pues Battlefield, ya te digo que a mí me ha dado buenas impresiones, pero es que Battlefield es Battlefield, lo que me esperaba. Es un sistema diferente, es distinto. Lo que caracteriza a los Battlefield normalmente son los entornos destruibles. Claro, también, sí. Hombre, la beta no se puede destruir, no es tanto como en el juego en sí, porque todavía tiene que seguir el juego, pero yo he visto, por ejemplo, cuando avanza la segunda fase, cuando va atacando, que están dentro del metro, hay unos baños que revientan las paredes, les mete un RPG y revienta todo. Uh-huh. Y bueno, hombre, todavía la beta todavía no está bien pulida lo que es los detalles. Pero bueno, ya te digo que me he encontrado muchos bugs en la beta. En el anterior juego no te daba la posibilidad de agacharte, de arrastrarte en el suelo. Te podías poner de cuclillas. En este sí, incluso me he encontrado en la vía del metro a gente acostada en la vía del metro. Y yo, de repente, voy caminando por la vía del metro y me disparan, ¿no? Y luego veo que el tío está por debajo del suelo. O sea, un tío metido por debajo del suelo, fíjate si había fallo en la beta. O sea, que un tío que me mate debajo del suelo, pues ya me parece muy fuerte. Si encima te campean ahí, beta, en la oscuridad, beta. Ya es una beta. No, pero así han recibido muchos palos, ¿eh? Sí, sí, es que la gente... Hay mucha gente de que yo juego con muchos amigos de Call of Duty y dice, es que Battlefield 3 va a ser mejor, va a ser mejor. Entonces, claro, ven eso y dicen, hostia, es que no es lo mismo. Claro, y además vienen los típicos cabrones que no sé qué han pasado, que se ha puesto de moda, que todo el mundo lleva una linterna y cuando te pones enfrente, no como ahora mismo tú y Pablo, me apunta con la linterna y no veo una mierda. O sea, no sé dónde está el enemigo y el enemigo me ve. O sea, es una putada. Uh-huh. Es una putada. Aún estando afuera, dando el sol en la cara, da igual, la linterna funciona. O sea, es una putada. Magia. Vas con la linterna y enfoca. Y el sol en la cara. O sea, tú escandilas a lo mejor te has encontrado a Alan Wake por ahí en medio. No. Super chorro. O sea, pero eso es una putada. Pero ya te digo, eso es la beta. O sea, que tampoco hay que criticar tanto ni... Hay que esperar. Yo tampoco me lo voy a... Yo no me lo voy a comprar. Yo me compraré el Modern Warfare 3 y el Uncharted 3, que son los que más ganas les tengo. Uncharted 3... Sí, yo tengo muchas ganas de Uncharted. A mí Uncharted 2 me encantó. Vaya cambiazo. Y ya te digo, ya si tengo la oportunidad de probarlo, un amigo me lo deja o lo que sea, jugaré. Pero vamos, que... Es Battlefield lo de siempre. O sea que no hay nada más que decir. Bueno, en cuanto a música, tengo que decir que hace una semana o una semana y media sacaron mi grupo favorito, que es Marea, un nuevo disco. Hombre. Estuvieron este viernes en el FNAC de Nueva Condomina firmando discos. Yo no fui, estaba todo colapsado. Y menos mal que no me compré el disco, porque no están a la altura de los primeros, pero nada. El disco se llama En mi hambre mando yo, ¿no? Y contiene 10 canciones. Hay una que es la más comercial, por así decirlo, que es la con la que presentaron el disco, que se llama Bienvenido al Secadero, que tiene videoclip y todo, que está en YouTube. Podéis escucharla. A esa me gusta bastante. Luego hay otra que se llama Canaleros, que también me gusta bastante, pero luego hay las demás ya como que ni fu ni fa. O sea que no es que sean malas, pero tampoco estén a la altura de lo que es Marea, ¿vale? Porque Marea es un grupo que aquí en España triunfa bastante. O sea, cada año que va pasando va creciendo. Incluso ellos lo han reconocido en Facebook, de que no se esperaban tanto. Y incluso también en países como Argentina, también triunfa, porque la gente allí en Argentina también compra muchos discos y van de gira también allí. Y el último disco que sacaron, se llama Las Ceras Tandimas de Piojo, era el peor que han sacado en toda su discografía. O sea, era una puta mierda. O sea, era una putísima mierda. Qué contento. Y yo soy fan. A mí me gusta mucho Marea, ¿vale? Pero es que tuve los primeros discos, las letras de sus canciones, las canciones y todo. Porque el cantante que se llama Cuchi Romero, que es una máquina. O sea, el tío para muchos es Dios, porque es que es muy bueno, ¿vale? En estos últimos discos ha flojeado bastante. Está fónico, está fónico. ¿Sabes que el viernes estaban en la final? Sí, sí, ya que lo acabo de comentar. Había un cazo cola de la hostia. Estaba con la persona que lo estoy diciendo. ¿De Javi? De Javi, sí. Y me lo iba a comprar, pero menos mal que no me lo he comprado. Me esperé a escucharlo en YouTube, las 10 canciones, y menos mal que no me he gastado 15 pavos en el disco. Vaya. Prefiero comprarme los primeros que el último, ¿no? Y lo que sí me voy a comprar va a ser el de Coldplay. El Coldplay me lo quiero comprar. Uh-huh. El de Milo Chiloto me lo quiero comprar. Oh, yeah. Sí, señor. Antes estaba comentando y Pedro. Y nada, pues eso es todo. Muy bien. Vamos a ver qué nos trae Ravenflow. Venga, al ataque. Señor Rosa, hola. Sharin me había dado el paso, pero yo te lo voy a ceder a ti, así como los toricos. No, ¡ole! No tenía ganas de hablar, no tenía ganas de hablar. Ahora hablaré. Bueno, pues nada, esta semana, bueno, estas dos semanas, porque hice novillo, como no era mujer, la semana pasada no vine, con lo cual mejoró bastante el programa en contenido. La verdad que fue muy chulo, ¿eh? Me gustó sí, mucho. Sí, sí, sí. Bien, y nada, he estado jugando un poquillo y bueno, voy a comentaros. Bien, a ver, primer juego. Chan, bueno, chan. He estado, como todo el mundo sabe, estoy de luna de miel con mi PC nuevo. Y estoy todos los días jugando, bueno, todos los días no, cada vez que puedo, jugando con él y probando. Ay, mira, en Steam me voy a comprar esto. Voy a comprar. Me paso más tiempo comprándome cosas que jugando. Ya. Yeah. Bien, y bueno... Yo tenía muchas ganas de pillar un Fallout, porque yo soy fan de Fallout a muerte. Y tenía muchas ganas de pillar un Fallout en PC, pues por el rollo de los mods y toda esa historia y tal. Bien, pues luego, bueno, el otro día el amigo Ravenflow me encontró Fallout en oferta en una tienda. Me dijo, oye, ¿qué tal? Y tal. Y yo le dije, ¡sí! Total, que lo instalé con mis manos temblorosas en mi ordenador, lo puse, empecé a jugar. Y nada, pues muy bien, tal. Gracias. ¿Se nota diferencia? Si te digo la verdad, tampoco le noté mucha diferencia. Porque tampoco es un juego que esté muy pulido, ¿no? No. Pero bueno, que sí se ve bien, se ve muy bien. Y, pues, ¿se maneja con el mando de la, con sí, el pad sí, sí, de la 360? Es como si estuviera jugando con la 360. O sea, okay. Igual todo. Si tú has jugado al de la Xbox. Por eso me lo compré yo en 360. Pues, para sentir que lo estaba jugando en 360. Pues te digo que es igual. Los mismos botones para lo mismo, todo igual. O sea, no tiene. Bien, pero me cago en la madre que los parió. ¿Qué me pasa a mí últimamente? Porque cuando ya llevaba mis 4 o 5 horicas, se me jode. No me cargan las partidas. O sea, abro en 100. ¿Cómo no te cargan? No, se me ha jodido. Lo he instalado ya 4 veces. Desde mi disco que me venía y bajado de Steam también y nada. Y total, que lo pongo, lo cargo. Cuando en el menú te sale continuar, cargar, no sé cuánto, digo, bueno, continuar, que te carga la última partida, pues se queda ahí, se cuelga, se queda ahí, dando vueltas, nada. Y entonces, que si quieres seguir jugando, ¿qué? Pues tengo que coger partidas anteriores, pero es que me ha pasado ya varias veces, entonces cada vez que grabo una partida, no grabas sé dos. Si esa es la buena o no va a ser la buena. ¿Grabas dos veces al menos? Sí, grabo dos y tres y cada minuto voy grabando, porque es que no sabes cuándo te vas a estar la libre. Lo mejor es que en estos casos está el servicio de soporte, que la verdad que es cojonudo. ¿Por qué? Pues me metí, venga, tal, y preguntas frecuentes, tal, y me pone, ¿qué hacer si no soy capaz, si no se me carga una partida, se me queda la pantalla congelada y no sé qué? Digo, hostia, esto es lo mío, me van a dar la solución. Y pone, la partida está corrupta, carga otra partida. Digo, me cago en la madre que te parió, cabrón. Pero porque me dice, es como dices, jódete, macho, no es mi problema, yo solo quiero que tú compres DLC, me da igual tu vida. Hijo de puta. Pues entonces tengo que cargar partidas anteriores y a lo mejor pues voy perdiendo pues por los últimos trozos de... Y entonces ya con el Fallout New Vegas ya me ha dado bajón, ya digo, bueno... Pero ya... no obstante, le he estado dedicando ratillo... Lo que pasa es que lo que sale en Steam, no sé si tú lo habrás visto... Sí. Mucho de ese tiempo es eso del que lo cargo. Uy, se me ha colgado. Voy a esperar. Espérate, lo borro. No sé. Ah, esos son los trillones de horas que le has dedicado. Tampoco salen muchas horas, pero sí. El señor Rosa ha jugado 4 horas y media. Sí. O que lo he dejado ahí colgado, a ver si. No, sí que he jugado algo. Pero vamos, hasta que ya me he cagado la leche. Bien. Pues nos parece ser que, por lo que está informándome por ahí, que es una incompatibilidad de Windows 7 y las tarjetas NVIDIA. Que hay que instalarle no sé qué rollo, bueno, hay que instalarle un archivo, que con eso se arregla. pero que con el parche que salió se arregló. Pero vamos, uh-huh. se arregló en todo menos en mi ordenador. No sé por qué. Cabrón, joder. Cabrón. Bien, el PC. Bueno, siguiendo con el PC, está jugando a un juego. A ver, ¡un juego! Ah, pues sí, qué novedoso. Yeah. ¿Qué me dices tú si te digo que he estado jugando a Collapse the Rage? Collapse, la ira. O la Collapse furia, o algo así. The Rage. Te quedas igual, ¿verdad? Collapse the Rage. Quiere sonarme a algo si me quiero hacer el interesante y mentirte, pero no tengo ni puta idea, vale, de qué me habla. ¿Y qué me dices tú si he estado jugando After the War? ¡After the War! ¡Ese clásico de Dynamic Multimedia! Pero el nuevo. El nuevo. ¿Al nuevo? El nuevo. ¿Quién distribuye el nuevo? Cuéntanos todo. Bueno, el nuevo está distribuido por FX Interactive, que pues el juego se llama en todos los Collapse the Rage, pero ellos han dicho, esto es poco comercial. Un momento. ¿Qué? ¿Esto no lo hicieron ya con Hollywood Monsters 2 y The Long Journey o cómo se llame? Supongo, no lo sé. Esa estrategia de, hay un juego que por lo que sea me recuerda a algo, le voy a poner el nombre de una franquicia conocida para el público español y... Hombre, Hollywood Monsters puede salvarse porque era de Bendure Studios también. Entonces, medio. Ya, pero el nombre es distinto en el extranjero. Sí, no me acuerdo. The Long Journey, creo, No, de Long Journey, pero ¿de qué estás hablando? Tú sigue hablando, no, voy a mirarlo. The Longest Journey, esas eran los de Dreamfall. Eso es Dreamfall, sí, ahora miro. Sí, bueno, total, que lo han llamado After the War, y pues eso, no tiene nada que ver con el clásico. Lo que sí que es cierto, que sí que, hombre, en ambientación y tal, pues si hoy día se hiciera un After the War, pues sería más o menos una cosa parecida. Si tú ves la portada, pues recuerda bastante al clásico, las letras son muy parecidas y el protagonista tiene ahí unas rastas muy molonas, o sea que si hay ese no se parece al de, pero bueno, al de After the War. Estamos en el año 2000, en los 80 llevaría una camiseta de naranjito, pero aquí ahora es un perro flauta. O sea, si cae una bomba nuclear, sobrevivirían las cucarachas y los porros. Tranquilos, amigos. Entonces, este perro flauta del futuro, resulta que, bueno, hay una lucha de clanes y tal, y todos los clanes han estado siempre peleándose, como todos los clanes. Y hay una amenaza superior que les está superando, entonces deciden... ¿Qué amenaza es esa? Pues un rollo de unos monstruos que están saliendo de una especie de portales dimensionales y tal. Portales... En el anterior After the War eran mutantes. Sí, bueno, mutantes de portales dimensionales, no sé. Okay. Algo que les supera a todos, que están todos como... ¡Ah! Y entonces como que dicen que se van a unir y tal, y dicen, ¿pero quién nos va a liderar? Eso todos los jefes de los clanes. Y dice uno, el Rodan, que es el perro flauta, el de las tracas. Y en ese momento estalla una bomba, porque hay una confusión, entonces de repente está siendo... se ve entre los escombros y atacado por un montón de gente. Bien. Este juego tiene una mezcla, varias dinámicas así comerciales, conocidas. Por ejemplo, pues tiene partes así estilo God of War, de hack and slash, ahí con su espadica, pegando castañas. Sí. Y también otras partes con... Esto está en entorno 3D, ¿no? Sí, en entorno 3D y... Es aparente. No son unos gráficos de esos que te queden muertos, pero cumplen la función. Okay. O sea, no está mal. Pues en algunas partes pues va con... Bueno... Tú llevas una espada o una pistola, escopeta, un arma de tiro. ¿Qué pasa? Si tú ves a un tío que está con una pistola, pues te puedes acercar hacia él y pegarle tres espadazos. Sí. O pegarle un tiro desde donde tú estés, que es lo más cómodo. Ahora, cuando tú te veas a un tío con una espada que viene hacia ti, ya puedes dispararle 700 millones de veces, que hasta que no saques la espada no te lo cargues. No me digas. O sea, si tú ves a un tío que está en el otro lado de la calle con una escopeta, con un tiro te lo cargas. Ahora, como veas un tío que viene corriendo hacia ti con una espada, ves a sacar la espada, porque no, el rollo de Indiana Jones, eso de que sale el tío con la espada y le pega un tío y se queda tan pancho, no. Eso aquí sería imposible. En el futuro apocalíptico, hombre, a lo mejor los matas, pero es que te vienen hacia ti y empiezas a disparar y nada. Eran zombies. Sí, había que cortarles la cabeza. Se les ve que les vas haciendo algo porque les sale sangre y tal, pero que no, hasta que no sacas la espada, le pegas dos o tres leñazos, no te los cargas. Eso es un poco cutre, ¿eh? No, pero bueno, es la mecánica del juego. Es que si no, la espada no la usarías nunca. Entonces, pero bueno. No, pero podría ser rollo Gears of War, que de vez en cuando en distancias cortas coge y le mete un espadazo. Bueno, es lo que hay. No, okay. Pero no está mal del todo. Bien. También, bueno, hay varias reminiscencias a los 80 y 90. Ajá. Si yo te digo, Pablo, Telecinco, en esa edad, ¿en qué piensas? Las que mamás no sean, no, que no sean mamás chicho. Tío sudoroso, lucha libre. Calzoncillos, exactamente. Lucha libre, Telecinco, vamos. Uno, Demolition, cuando... Axe, Smash, los malditos. Es todo eso, bien. Pues uno, cuando era pequeño, decía, Dios, me lo creo todo, ¿cómo va? Pero luego ya, cuando lo ves de mayor, lo ves por otras cosas que aprecias. Oh, mira qué acróbatas son, mira ese qué voltereta ha hecho, sí. Que no sé qué. Bien, esto es algo parecido. O sea, yo creo que el protagonista y todos los malos del juego se han puesto de acuerdo. Y entonces, en plan, yo cuando haga esto, tú haz lo otro. O sea, hay ocasiones en los que a lo mejor te viene un malo y tú estás un escalón por debajo. Imagínate, estás en una escalera y estás en un escalón por abajo. Entonces, hay una tecla que es para pegar el espadazo y otra... Perdón, ya sí. Me he acordado. The Next Big Thing. Eso. Era The Next Big Thing. Eso. Es que estaba dándole vueltas. No te está... De hecho, el rato, desde que lo he dicho... No te estaba escuchando en absoluto, estaba vale. Con el piloto automático. Gracias. Ya puedo respirar. Gracias. Era The Next Big Thing, Hollywood bien. Monster 2. Vale. Venga, bien. Ahora te escucho todo. Iba a decir algo súper interesante de lucha libre. Sí, tampoco. Bueno, que en la lucha libre, a lo mejor, cuando un tipo pues hacía tal técnica, hace así con el brazo, el otro pega una voltereta o se cae para el otro lado sí. O le empuja así un poquito y ya se va corriendo rebotando hasta las cuerdas, como si no pudieran... Todo ese tipo de que forman parte del espectáculo. Sí. Bien, aquí hay una tecla que es para hacer una especie de llave de judo al payo, al malo, para que dé una voltereta y caiga al suelo, ¿no? Bien, cuando tú tienes al malo delante tuyo, queda cojonudo porque lo engancha, lo tira al suelo y tal, y lo puedes rematar y todo eso. Sí. Pero ¿qué pasa si ese malo está en un escalón un poco superior al tuyo? Pues tú ves a tu muñeco haciendo el movimiento él solo en el aire, como si estuviera jugando con el Kinect de Pedro. Y mientras al malo, a un metro, dando volteretas al suelo en el aire y cayéndose al suelo, dices tú, tío, esto es lucha libre. Esto es como lucha cuando libre. Hay fallos de esto sí, de sí. Gripping en la sí. Lucha libre. Sí, el juego tiene algunos bugs. Cuéntanos alguno así divertido. Pues... Bueno, ¿te parece un poco disparar en la cabeza a alguien y que no se muera porque lleva espada? A lo mejor si le disparan mucho, te lo carga. Yo digo, joder, el día que uno de esos de la espada tira la espada al suelo y coge una metralleta, me va a liquidar. Dios. También hay un momento que me ha pasado que en un ascensor, hay un ascensor y entonces en la puerta hay un botón antes de entrar. Pues yo le doy al botón y digo, esto... Se va para ponerlo en marcha. Me subo al ascensor, entonces de repente el ascensor sube, yo atravieso el suelo, entonces me quedo suspendido en el aire y me caigo por el agujero. ¿Cómo? No. Si yo le doy al botón, pero me meto al ascensor, se va para arriba, el suelo como que me atraviesa, entonces me quedo suspendido en el aire, pero como lo dibujo animado, ¿sabes? 2-3 segundos, así como para abajo. Me caigo para abajo y luego encima me dice, se cierra el juego. El mensaje del Windows, After the War, se ha tenido que cerrar. ¿Qué consideraba? Se ha dado cuenta de que algo iba mal. Sí, sí, sí. Bien. Ese era el reconocer que era fallo mío. Porque no tenía que darle al botón del ascensor. Me tenía que subir y cuando uno se sube, automáticamente se pone. El botón es para que el ascensor venga. Sí, de todas maneras, un poco tal. No tiene sentido. Sí. Bien, se puede jugar con el mando. Bueno, hay unos malos finales y tal, en cada capítulo y tal. Uh-huh. Hay también algunas secuencias de Quick Time Events. A nivel de gráfico has dicho que era básico, ¿verdad? Es resultón, no está mal. O sea, unos gráficos que cumplen. Además, tenemos que ver también que este es un juego que está muy bien de precio. ¿Cuánto cuesta? $19.90. Bueno, viene doblado al español cojonudamente, como todos los títulos ¿sí? habituales de FX Interactive. Está, en ese aspecto está bastante bien cuidado. Y yo digo, es resultón. Lo que pasa es que sí que tiene eso, pues algunos fallos que como que empañan un poco lo que es la historia. Yo te digo que la primera partida de. Ya sale aquí una Berserker. Sí, sí, esos son ese es el malo final. Bueno, ese vaya, capítulo... ¡Spoiler! No, de una pantalla. Ah, ok. De una pantalla. Ese sale más avanzadamente. Ok. Oye, mira, uno de los puntos destacados es que los enemigos coordinan sus ataques. Sí, coordinan sus ataques, algunos corriendo contra la pared. O sea, y algunos disparando al techo. Ajá. Los enemigos sí que es cierto que hay ocasiones que a lo mejor aparece un helicóptero, se bajan tres o cuatro tíos, entonces van a por ti, se van cubriendo y tal, eso no está mal, no está mal. Pero hay otros momentos en los que se ve que, claro, como son tantos soldados los que tuvieron que contratar para estas misiones, pues claro, se quedaron con los psicotécnicos, no los pasaron todos, pero dijeron, estás para adentro. Porque hay algunos que a lo mejor les pegas un tiro y se ponen a disparar al techo. Madre mía. O te acercas por detrás, les pegas un tiro por detrás y siguen disparando hacia adelante. Uh-huh. O sea, es un poco... He de decir que la primera partida que jugué me pareció muy flojo. Muy flojo. Por una cosa sobre todo, porque jugué con el mando de la Xbox. Y es muy difícil de controlar con el mando del Xbox. La sensibilidad del botón derecho, o sea, del stick derecho, sí, pues... está demasiado alta de principio. Entonces, con nada que te muevas, o sea, es imposible... Pero se podrá cambiar, ¿no? Sí. Es imposible de apuntar, sí, porque va muy rápido y tal. Luego sí que hay una opción para ir bajándola y tal. Lo que pasa es que no encontré el equilibrio, porque si me bajaba mucho... ¿Lo he jugado con ratón y tecla? Lo he jugado con ratón y tecla y he de decir que con ratón y tecla se juega muy, muy, muy bien. Ok. Está bastante bien. Luego decir que el juego viene con un maravilloso manual... a todo color y eso que... Sí, hay más cosas. Lleva un número de serie que si tú te registras el juego, lo activas, entonces te mandan un correo electrónico donde te mandan pues un acceso a un PDF, que es una guía del juego. Uh-huh. Te mandan también 300 puntos de FX Interactive para gastar en su tienda. Tienen una tienda virtual que pues ofrecen clásicos. De momento está el Imperium y el Runaway, el primer Runaway, pero están a 2,95, sí, que están bastante bien y te dan 300 puntos. Con los 300 puntos estos que te dan, estos son más listos que los de Microsoft. Uh-huh. O por lo menos son más europeos. 100 puntos de FX es un euro. De puta madre. No es 1200 Microsoft Points, son de no claro. sé cuántos. No, entonces 300 puntos son 3 euros. Con lo cual, pues me he metido y me he comprado el Imperium. Con lo cual, pues te llevas dos juegos por el precio. No se registra en Steam, ¿verdad? No. Ok, pero bueno. Tampoco es necesario. Cuesta $19.90. Ah, $19.90, ¿cómo lo ves? Pues es lo que te iba a decir. Al principio no me dio muy buena impresión. Sobre, uh-huh, todo, sobre todo el rollo del mando y tal. Pero luego ha habido momentos que me parece bastante divertido. Me ha gustado. Sí que tiene algunos errores, pero es como el típico juego este que a lo mejor tiene sus fallos, sus bugs, pero puede resultar simpático. Sí. Pues a mí me resulta simpático. Ya te digo, yo he estado jugando lo que es bastante, sí, bastante bien. No es un lanzamiento triple A, pero joder, no cuesta 50 euros ni 40. O sea, está a un precio que bastante claro, razonable. Claro. Bueno. La edición está localizada cojonudamente. No, y esta gente cuida mucho sus ediciones. Sí. ¿Requiere mucho ordenador? Nada, nada, no. Bueno, yo lo he probado en el mío nuevo, pero vamos, según la... 21.4, 3 GHz, 1 GB de memoria RAM, 4 GB y medio de espacio libre en disco duro. Tarjeta gráfica de 256 megas. Nada. Sí. No es un juego para poner un 10 o un 90 y tanto, como no sé. Como pero, Micromania. Vamos, sí, no sé lo que le habrá puesto Micromania, pero suele ser generosa. Pues. Yo qué sé. Okay. Yo no sé, por no... pero bueno, a mí me resulta entretenido, ¿eh? Ya te digo, yo al principio pensé, digo, madre mía, tal, pero luego. After the war. ¿Lleva logro? No lleva logro. No lleva logro, pero. ¿Pero lleva trofeo in-game o algo? Pero que yo sepa, no. Nada, aquí, hostia, y pasarte el juego. ¿Para qué quieres? ¿Cuánto has avanzado? ¿Te has pasado bastante? Pues. Llevo así como una hora y pico, dos, llevaré. Okay. Es que me llegó hace poquito. Claro, claro. Entonces no he podido. Pero vamos, sí que quiero darle más oportunidad. Bueno, pues ahí queda la propuesta. Uh-huh. Desde luego, estas cosas hay que apoyarlas. Uh-huh. Porque además, esta gente hace ediciones muy buenas. Sí. El juego está bien. Por el precio que tiene, está bien. No es ninguna. O sea, si costara 40 euros, diría, pues espérate a que baje. Pero vamos, yeah, el precio que está. No está, okay, mal, no está mal. Bueno, ¿has tocado alguna cosita más? No. Bueno, sí. El otro día... ¿Algún checho que otro? No, pero casi. ¿Cómo? ¿Qué dices, Pedro? Que es que no se te ha oído. Que digo, algún coñico o algo habrá tocado. Digo yo, una semana sin tocar pelo. Eso no lo cuento. Vale. Pero no, sí que toqué pelo. Bueno. El otro día estaba comiendo en un restaurante Y le cayó un pelo en la sopa. No, no, mejor todavía. ¿Decidió comerle el coño a su mujer? No, joder, sí, no, guarro. No habléis de la madre de mi hijo así. Bien. Yo no hablo de la madre de tu hijo, sino de ti comiendo coño. Dios, festival del humor, festival del humor. Bueno, que vi así, estaba comiendo en un sitio y ve así a lo lejos, como de espaldas, digo, coño, un pelo así rubio, rizado, digo, la duquesa de Alba está por aquí. Me acerqué y eran los Medina Zahara, el cantante Medina Zahara y del grupo que estaban comiendo allí. Me hice una foto con ellos. ¡Guau! Sí, sí, sí. Y ha aprovechado para retomar su música. No, es que los vi y ya está. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué has estado escuchando? Pues nada, he descubierto que los Babasónicos han sacado un nuevo disco, un grupo que me gusta mucho. Uh-huh. Y he estado escuchando muy poquito por encima, pero no. Muy poco, muy poco. Y Radio 3, lo de siempre. Lo de siempre. El otro día, escucha, Decidiste escuchar Europa FM. No. Putilátex. No, tampoco. Que el otro día escuchan en Radio 3, un programa de videojuegos, haciendo un repaso de videojuegos de zombies. Hicieron un repaso a, bueno, el primer juego de zombies, que no me acuerdo cómo se llamaba, al Resident Evil, al Alone in the Dark, todo eso. Estuvo bastante chulo, estuvo bastante chulo. Ok, bueno. Ahí de todo en Radio 3, muchachos. Eso en Cadena 100 no lo vas a ver. Es que Cadena 100 no quiero verla ni en pintura. Creo que tengo tantas ganas de ver Cadena 100 como Cadena Dial. Vaya. Hola, hola, hola. Pablo, tus putos 15 segundos de gloria empiezan. Venga, vamos a por ello. Y bueno, tengo que empezar dándole las gracias a El Chicho y Yanire, que me han enviado unos regalitos por mi cumpleaños muy especiales. Unos regalazos, qué capullo regalito. Bueno, para empezar, Britney's Dance Beat. Para PlayStation 2. Qué para, buen rollo, ¿no? Para cuando me canse de Hannah Montana. ¡Qué cabrón! El juego de Pat el Cartero, que no me ha dado tiempo a jugarlo. Toma ya, para cartearte. Y luego una promesa que yo dije en nuestro foro, y sí, es que sí. Si alguien me enviaba el Assassin's Creed, pues que lo jugaría. ¡Puto Borges, a jugarlo! Entonces ahora me tengo que zampar el peor Assassin's Creed, que es el primero. Pues sí. Es un puto aburrimiento. El segundo y el tercero son dos obras maestras. Aquí está Sharing. Assassin's 2 como La Hermandad y Revelation va a ser un orgasmo total. Mientras que los demás lo estemos jugando... Total. Va a ser un orgasmo total. Tú vas a estar con el uno, pero bueno. He de decir que si alguien me regala la edición especial de Batman, me la jugaría. Bueno, hablando de regalos, chicos, en la intro no hemos dicho... Oye, ya a mí si me regalan Assassin's Revelation también me lo juego, ¿eh? A ver, en la intro no hemos dicho una cosa muy importante y es que junto con este paquete yo me encontré otro muy especial. Hostia, sí, muy fálico, tío. Señor Flykes. Muy fálico, yo lo he flipado. Desde Huelva, con amor, nos ha enviado, por todos los ratos que hemos ofrecido, una compensación para que no se nos vayan las fuerzas durante los programas. Una pedazo compensación. Bueno, pues salchichón, lomo y chorizo ibérico. Sí, pero tres, de jabugo, tres tochos machos. Pero bestiales. Pero y grande, luego un grande, puto rabo, queso tío. De bola pero, bueno, al pimentón. Pero grande, grande, que no, un quesico. Nada, nada. Que bueno, hoy es que teníamos los trocitos de tarta que teníamos que terminarnos, pero desde luego... en próximos programas nos vais a escuchar con la boca llena ahí dándole al tema. ¿Qué es eso? Eso es mi sonido, el sonido que yo hago cuando como. ¿Cuando comes qué? Cuando como salchichón ibérico. Sí, sí. Nueva faceta de Pablo. ¿Qué? Bueno, luego está el sonido ese de... Bueno, vamos a comernos los chorizos. ¿Te escandalizas, Pedro? ¿O qué? Sí, ese es el sonido de cuando como ostras, así. He sido poseído por Lipcock. No, pero... no, la verdad es que el regalo es una... Cuidado, ese te poseía. ¡Oh, no! ¿Te imaginas? No. Pablo poseído por Lipcock. No. Se le ve colgado de un... Bueno, mejor me callo. Mira, cállate, que voy a empezar a repartir, hostia, aquí me voy a quedar solo. Empieza con el señor Rosa. No, en serio, en mi puta vida he visto un pedazo de regalo como el que te ha hecho el colega. Bueno, a ver, lo de los salchichones, eso es para todo, ¿eh? Sí, sí, pero de todas maneras, alucinante. Y luego además incluyó el Earth Defense Force, para que lo juguemos y eso. Y también unos cómics de puta madre que... En fin, estamos muy agradecidos a Chicho y a Nire también. Y bueno, como fue mi cumpleaños, también me han caído regalitos, como una camiseta del Barcelona. Las dos tartas esas, me regalaron el Blu-ray de X-Men Primera Clase. Un librito, una camiseta de Spider-Man esa negra con la araña blanca, preciosa. Y mis padres, entre otras cositas, también me regalaron la colección de pelis de Pesadilla en Elm Street on Blu-ray. Ajá. Me revisé ayer la primera. Guapa, ¿no? Y pues un clásico, es tremenda. Tiene algunos efectos especiales muy rompedores para la época. A mí esas películas me encantaron en su día y eran muy fans de Freddy Krueger. Pero muy, muy, muy divertida. Y oye, además, sobre todo la primera va cargadísima de extra. De hecho lleva un making of de casi una hora de cómo se hizo, finales alternativos, la película comentada. Luego la otra, paradójicamente, no suelen llevar mucho extra cuando son sagas de este Ajá. tipo. Además, la de Viernes 13, por ejemplo, en Blu-ray no llevan mucho Me extra. Me vi yo el otro día la de Pesadilla en el Mestre Freddy versus Jason. Es mala de narices. Te cagas, tío. Es muy mala. Pero bueno, decir que además que llevan bastante extras cada una de las uh-huh. entregas, pero es que además llevan un DVD con más extras y... de precio de salida cuesta 40 pavos. En algunas tiendas, en los MediaMarkt, por ejemplo, se puede encontrar a 35, que por 7 uh-huh. pelis. Está bien. Y por bien. La saga completa va con un cómic y eso. Y chula. Además, es curioso porque sale, por ejemplo, Johnny Depp en la primera, muy joven. Luego ves trocitos de Posesión Infernal 2, de Terroríficamente Muerto. Bueno, no estoy seguro si era de Terroríficamente Muerto o de Posesión Infernal. Pero hay un momento que la está viendo en la tele y son guiños ahí graciosos. Y lo que es la peli, mantiene bien el tipo. Y lo que os digo, algunos efectos especiales, incluso hoy en día, no se ven demasiado bochornosos ni nada de eso. Es curioso... George Lucas la hubiera rehecho. Pero ya, es curioso el tema ese. La he visto también estas películas poniéndome un poco en el lugar de Freddy Krueger. Porque siempre te pone en el lugar de los pobres niños indefensos y es como... Y claro, yo pensaba, qué bien se lo está pasando el cabrón, que tiene control absoluto sobre lo que está pasando y cómo va andando a veces él en plan payaso para meterle miedo, pero controlando perfectamente lo que está pasando en el sueño. Sí, pero mola un montón el aspecto ese, el juego psicológico ese que hace con los personajes. ¿Esto por qué lo he metido? Pues porque en www.confesionesdeunjugador.es estamos disfrutando el mes de octubre de un modo muy especial. Porque comienza el camino a Halloween, Horrortubre, que es una iniciativa que han tenido nuestros oyentes, que están haciendo retroreseñas de un montón de títulos de terror. LiveCon la va a hacer de Harry Potter, porque salen ogros, ¿no? ¿Sale Voldemort muy ahí amenazador o cómo va eso? Oye, pues un airecillo... un airecillo... Oye, a ver, venga, pero vamos a ir al negocio... Yo he dedicado la mayor parte de mi tiempo a un jueguecito que voy a comentar ahora al final. Pero antes, he probado un juego que se llama... No es un juego, es una aplicación para el iPod que se llama Perfect Girlfriend. No me jodas. Perfect Girlfriend. Eso no existe. Sí, bueno, pues lo he probado, pero debo decir que no me convence. A ver, Perfect Girlfriend es gratuito. Que para empezar, no es realista, porque es no hay... No, claro, en ese sentido dice, ey, sería genial. Oye, ¿y no existe Perfect Boyfriend? De momento no lo he buscado. ¿Qué se existe? No, yo te digo lo que yo he descargado. ¿Qué no se existe? Voy no a buscarlo, voy a buscarlo. Búscalo, búscalo. La cosa, tiene pinta de ser una aplicación inglesa, porque además está íntegramente en inglés, pero el acento es plenamente British. Te sale una rubia. Y tú puedes elegir que te haga piropo de cualquier cosa, de tu forma de pensar, de tus bromas, de tu cuerpo, y ella te hace comentarios. A veces son frases bastante largas, entonces si quieres escuchar varias, ahí tiene el fallo de que se solapan. Pero bueno, your perfect girlfriend, no es ese, Pedro. A ver, básicamente sale una tipa rubia, que está buenísima, con un vestido... preciosísima, y te va diciendo esa frase. Para quien no sepa inglés, Es una putada, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, ¿qué estás viendo ahora mismo, Pedro? ¿Cómo es la chica? Pues una chica sensual con un vestidito rojo que le llega un poco por debajo de los pelos del coño y se le ve así unos tacones tipo Pretty Woman sugerente y se coge así el pelo como diciendo, madre mía, si te cogiera a ti el rabo. Sí, pues te hace cumplido de lo que llevas, de tu peso, de tu forma de cocinar, partes de tu cuerpo, personalidad, sentido del humor. Por ejemplo, puede decir, oh, eres mucho más fuerte que mi padre. O chorrada así. Y le diría, es que eso no es difícil, hija mía. Ya, bueno. A mi edad tengo una vigorosidad y una explosividad en mi polla que tu padre no la puede tener. Bueno, la historia de esto es que me parece una contradicción muy grande que tengan la jeta pues de llamar... ¿Sabes que está en español la...? Ah, mira. Novia perfecta. Novia perfecta. Pues me parece tener la cara muy dura hacer un producto así... No porque sea sexista ni nada de eso, sino porque yo lo siento mucho, pero la novia perfecta te la chupa. Y esta no lo hace. Así que automáticamente, descalificada, que le den por culo, no bajéis esta mierda. Eso no es la novia perfecta. Ya te he dicho yo que no existía. Bueno, pero que te la chupa ayuda. Que te la chupen ayuda. ¿A ti no? A mí que me la chupen me encanta. El fucker. Bueno. ¡Hola, fucker! Pero bueno, oye, vamos a retomar un clásico en Confesiones de un Jugador. Voy a hablar ahora de un título descargable en el bazar de Xbox 360 que se llama Fate 2. Es un matamarciano, qué raro, un matamarciano en Confesiones de un Jugador, en dos dimensiones de desplazamiento lateral que recuerda a clásicos como R-Type y que creo que también está disponible en PC. Site 2, pues está hecho por un desarrollador alemán que se llama Brightside Games y básicamente lo que hace es que juega con... O sea, te combina el esquema este típico de avanzar en dos dimensiones, pero también el título este, Site 2, Site quiere decir tiempo en alemán. Ajá. Entonces, tú con los gatillos puedes jugar con el tiempo. Ajá. Adelantándolo o retrocediendo hacia atrás. Qué guay. Entonces, ¿no? Hay veces, por ejemplo, en las que tú aparecen muchísimos enemigos. Uh-huh. Y es que el esquema es curiosísimo. Porque tú no puedes dejar que pase ningún enemigo que te sobrepase. Tienes, ajá, que eliminarlo a todos. Sin embargo, tienes que apuntar perfectamente. Uh-huh. Pero eso, cada vez que disparas pierdes vida. Hostia, qué putada, ¿no? Entonces tienes que ajustar muchísimo los disparos y que no se te escape ninguno, porque estarías perdiendo vida mientras tanto. Cuando eliminas a los bichos, te dan una pequeña cantidad de vida. Y un poquito superior. Es acertar en el disparo. Sí, tienes que acertar mucho, pero es que hay veces que te sobrepasan todos los enemigos que salen. Entonces, tú de vez en cuando vas cogiendo, aumentando un temporizador que te permite volver hacia atrás en el tiempo y retroceder hasta 4 segundos. Entonces, hay como una sombra que repite los ataques que tú has hecho en esos 4 segundos y tú mientras tanto puedes hacer otro. Okay. Y entonces te carga, pues vas limpiando la pantalla. Y hay ocasiones en las que tienes que jugar con todo eso antes, porque si no pierdes la vida simplemente con que te sobrepasen, no con que te toquen. Sí, sí, sí. Entonces sí. Se junta la dificultad de un matamarciano típico que más o menos es accesible, pero con el aspecto ese de planificación de... Hey, ¿y los logros cómo son? Los logros están bien, no son muy difíciles. Y el avance en realidad es bastante aceptable. El juego está estructurado en 4 niveles, dividido en 4 subfases, que además tienen, pues cada 2 fases te aparece un monstruito final. Ajá. Yo más o menos lo he jugado hasta la cuarta fase, que me debe quedar poco ya para terminarlo, y vas viendo cómo la dificultad va creciendo a lo grande, pero que todavía es pasable. O sea, es un juego que no es súper difícil. Ajá, se puede pasar, vamos. ¿Te ofrece algo que cualquier otro marciano no te ofrezca? El juego este con el tiempo. Eso es lo único. Empieza suave, se va complicando, como he dicho, Y eso, al final es que el uso del tiempo es imprescindible. Si tú al principio te puedes apañar y vas pasando y no pasa nada, que coño, conforme avanzas tienes que usarlo. Además vamos ganando power-ups. Ajá. Que, pues bueno, que mejoran bastante la nave. Y aparte podemos acumular un disparo especial. Uh-huh. Que es como un gran chorro de energía que a lo mejor te dura 2-3 segundos. Y que lo limpia todo, ¿no? Los logros son asequibles. Hay que resistir el tirón al principio, tal. Alguna pantalla hay que repetirla un poco. Sobre todo también con los jefes finales y tal. Que hay, hasta que le pillan la mecánica, hay algunos delicados. Y luego hay un logro jodido, que ese sí que es de hijos de puta. Yo lo que he dicho es, tú puedes conseguir potenciadores y cuando aplicas el tiempo puedes hacer hasta 4 segundos hacia atrás en uh-huh. el tiempo. Correcto. Bueno, hay uno el que consiste en haber hecho más de media hora hacia atrás en el uh-huh. tiempo. Hostia. Claro. ¿Qué dices? ¿Cómo? Hostia, qué rayada, ¿no? Sí, es como el seriamente este del Gears of War, que tienes que matar a 10.000 enemigos o cosas de esas, que tiempo y tiempo, pues aplicado al microverso este de estas naves que juegan con el tiempo, ¿no? Es un juego bastante genérico, si obvia el tema este del tiempo. Tiene sus marcadores online, tiene el sabor ese de matamarciano hardcore clásico. Y el estilo visual, pues, es un poquillo minimalista, que se apoya, pues, en diseño sencillito, en tonos uh-huh. azulados, así bastante limpio todo. Y bueno, si eres bueno, el modo arcade te da para 2-3 horas. Y luego hay unos desafíos posteriores del resto de modos que son divertidos y que se pueden sacar más o menos con relativa rapidez. ¿Y qué cuesta esto? 800 tío? Microsoft Points. Hostia, es caro, ¿no? Yo lo pongo sobre la mesa. Esto a lo mejor ha estado alguna vez a 400. Se le pueden sacar unas 3-4 horas. Y verdaderamente las primeras partidas, el primer avance, se disfruta. Y lo que te digo, no es frustrante, no es un R-Type que sabes que va a sudar y tal. Y hay una progresión. No es tampoco un Geometry Wars de estos de un Dual Stick Shooter, que simplemente tienes 3 minutos y conseguir la máxima puntuación. No, aquí va. Te puedes tirar 10 minuticos con un nivel. Si quieres parar, para. Si quieres seguir, sigue. Y esa parte se disfruta bastante. Entonces, oye, Fate 2. Tiene demo, echarle un ojo. Es majete. Ya os digo, es lo que es, pero está bien hecho. Deja buen sabor de boca. Y ahí está. Muy bien. Ok. He probado un título que se llama Auditorium, que es gratuito. Hostia, en un principio. Me recuerda a Auditorium. Sí, sí. Pues Auditorium está editado por Electronic Arts. Dios mío, se está calentando la cosa. Esto lo edita Electronic Arts y está para el iPhone y el iPod Touch. Básicamente consiste en resolver puzzles para uh-huh. crear una melodía. Vuelve la sinestesia a confesiones de un jugador. Y de repente esto es como decir flex. Todo a dormir. La idea es que tienes que mover como un chorro de luz a través de cajas musicales y crear una sinfonía. Esto es un poco movida, pero a ver, esto no es tan raro. La cosa, tú tienes como una serie de puntos de la pantalla por uh-huh. los que hay que pasar. Y hay un chorro de luz que aparece por uno de los extremos. Además tiene unas flechitas que van a ir marcando la dirección de ese chorro. Entonces tú tienes que ir disponiéndola en la trayectoria esa para de modo que vayas pasando por todos los puntos que te indica el título. Cuando pasas por esa zona, se autocompone. Se va haciendo como una pequeña melodía. Cuando pasas por todos los lados que conforman esa melodía, a ver, que le estoy dando mientras tanto. Bueno, cuando pasas por todos los puntos de esa melodía, se supone que te has terminado la pantalla y pasa al siguiente punto. Es una cosa relativamente sencilla, está bien, son unos puzzles que se resuelven bastante rápido. Uh-huh. Como es gratis y a lo mejor ha quedado esto un poco confuso, es mejor que lo probéis directamente. El control se realiza, básicamente, lo que hemos dicho, tienes que poner una flecha en la pantalla de modo que el chorro pase por donde... Uh-huh. Por donde te están pidiendo, ¿no? Entonces, pues tú vas arrastrando las flechas, las colocas y eso. gran parte de la magia del juego es descubrir pues cómo podemos pasarnos cada pantalla. Y esto se hace pues con ensayo y error y eso. Además, como he dicho, cuando pasas por esos puntitos, se va creando la melodía y cada uno de esos puntitos, a lo mejor son 3, 4 por los que hay que pasar, o 5, te aporta unos acordes. Entonces, claro, es como que tú vas buscando esos acordes, ¿no? Entonces, vas jugando con eso. ¿Es relajante el juego? Sí, vamos, al menos no es estresante. No hay límite de tiempo, y según donde pongamos el indicador de dirección, pues eso. El chorro se va desviando a un sitio, uh-huh, otro. En niveles iniciales es sencillo y posteriormente se complica. Es curioso, la estética es muy minimalista, juega con blanco y negro y el chorro de luz, sin embargo, es de color a lo mejor amarillo. Amarillo. Y cuando pasas por esos puntitos, claro, cuando pasas por esos puntitos, sí va tomando color. Cuando te has pasado la pantalla, se queda simplemente el halo de luz y la melodía. Y pam, pam, pam, pam, pam, pam. Gráficamente, totalmente minimalista y eso. Gratis, como he dicho, pero no exactamente. Vaya, por Dios, free to play. Sí, solo estás recibiendo un cuarto del juego, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que luego hay 3 paquetes de niveles adicionales que se resuelven pagando. Uh-huh. Por un pavo, por 0,79 cada pack de niveles. Pues tú decides si quieres más o menos, según la experiencia. Quedes. El juego está bien y la parte gratis, pues oye, se merece un vistazo. Mira, todo lo gratis, bienvenido sea. Pues Auditorium de Electronic Arts, majete, majete. Y ya voy a pasar al juego semana que me ha chupado gran parte de la vida. ¿Te has esta chupado, semana? ¿Pero has llegado a correrte con no, el juego no? No, eso me he corrido con otras cosas. Pero el juego no es decir juegue. A ver, vamos a ponernos en situación. El juego es Resident Evil 4. Nada más y nada menos. Ha tenido lugar el 15 aniversario de la saga. Ajá. Y, bueno, como parte de esta celebración van a salir algunos títulos. Pero en PlayStation Plus, por ejemplo, decidieron regalar la primera parte. Sí, que me la bajé, ¿verdad? Claro, claro. Que Pedro ha puesto cara. No, no, claro, como diciendo, de verdad, si es que no está en España. Luego, por eso no me acuerdo. En las tiendas de descarga, en Xbox, en el Bazar y en PlayStation Network, ha salido Resident Evil 4 y Resident Evil Code Verónica X. Ajá. Además, para los Plus no salía a mitad de precio. Decir, un punto importante. Antes de nada, y esto hay que dejarlo claro. En Xbox han salido como Games on Demand. Esto quiere decir que los pueden vender no como títulos arcade con 12 logros y 200 puntos, sino como un título completo y tus mil. Con 1000 puntos de logro, a 20 pavos. En Play, sin embargo, tienes 12 trofeos, uh-huh, mínimo. Y sí, no sí, es sí, igual. Esto no tiene sentido, en tanto que títulos como Train, que ha salido a 10 pavos muchas veces, o salió inicialmente a 15, ahora creo que está a 10. Y tiene hasta platino. Tiene platino, el Dead Nation tiene platino, y yo no entiendo por qué no ha salido. Voy a obviar esas cosas porque no deja de ser... de Sony que muchas veces no se entiende. Yo no lo entiendo, pero sí que tiene trofeos, unos cuantos, muy básicos y tal. Por decir, cumplir. Decir, esto es un juegazo espectacular, que salió en su fecha inicialmente, ajá, en GameCube, ajá, y posteriormente fue editado en PlayStation 2 con algunos extras. Esta es la versión que nos llega a nosotros. Esta es la versión que nos ha llegado a nosotros. Posteriormente, esto también salió en PC, aunque según nos apuntó Bucciotti, no estaba todavía muy optimizado el rendimiento y eso. Y también tuvo una versión muy celebrada, que salió muy económica, en Wii. Además, muy... con un manejo muy intuitivo, muy acertado y eso. Este título fue muy rompedor en su época. Estamos hablando de una época en la que todavía no estaba Gears of War, en la que a lo mejor Uncharted tampoco había salido, y la acción en tercera persona no había pegado el subidón que impulsaron estos títulos. No había creado esa gran escuela. Pero sin embargo, este juego en su día fue una revolución en ese sentido. Porque era una acción en tercera persona que se disfrutaba mucho. Es verdad que no era súper rápida. Es verdad que no tenía sistema de cobertura. Pero sin embargo, tenía una gran variedad de armas. Y era también un cambio muy vibrante dentro de lo que es la franquicia. De yo, aquí... yo tengo amigas que son auténticas fans de este título, que no son jugadoras de videojuegos habituales, pero se corren vivas con este título. De la cosa, hay que matizar cosas importantes. A ver, la saga Resident Evil siempre ha tenido que ver con zombies, ¿vale? La corporación Umbrella, patatín, patatán. Aquí hay un cambio de registro gordo. Manejamos a Leon Kennedy, Leon F. Kennedy, que tiene que ir a España en busca de la hija del presidente de los Estados Unidos que ha sido secuestrada. Oh. Sí, la joven Ashley no se sabe dónde está y nosotros llegamos a un pueblo perdido en medio de Segovia o por ahí. Yo no sé qué parte de España es esa porque no lo entiendo. Sí, entonces llegamos y pasan cosas raras. Porque además, tú, es que te imaginas la hija del presidente, ¿dónde la busco? ¿Estará perdida en la sala Ramatat de Barcelona? ¿Estará por Madrid metiéndose en una fiesta en Chueca? ¿Estará, yo qué sé, en Ibiza? No, está en un pueblo perdido, no se sabe dónde. Y todas las pistas indican que hay que llegar ahí. Los habitantes del pueblo son un poco extraños. Son un poco extraños. Y el pueblo en sí es una villa hecha con casetas de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que no me voy a meter con nadie, que siga hablando. Bueno, pues parecen chozas, parece un pueblucho de estos de, pues yo qué sé, de la posguerra o de antes. Mira, una cosa que no tiene sentido. Luego, hablan un español un poco extraño. Yo no sé de dónde ese acento, pero vamos, de este país no parece. Sí, sí, porque además... No, a ver si eran peruanos. A ver, es que no lo sé. Porque empiezan, ¡mátalo! ¡Mátalo, manito! Sí, sí, sí. ¿O qué haces aquí, cabrón? ¡Detrás tuyo, imbécil! Eso te lo han hecho con acento sudaca, tío. Bueno, pero es curioso, ¿no? Porque además, tú llegas y para empezar, ves que el recibimiento es liarte a tiro con todo Dios en el pueblo, escapar como puedas, y tú empiezas con una pistola. Progresivamente en la aventura, pues va accediendo a otras zonas, va indagando a ver dónde está esta chica, uh-huh. Y va adquiriendo pues nuevas armas, ¿no? El juego, en cuanto a control, es bastante intuitivo y fue un cambio en la franquicia. Antes los survival horror generalmente estaban resueltos de un modo muy extraño, y es que con uno de los sticks tú girabas al personaje, pero lo iba girando como si fuese en la anilla, la aguja de un reloj. Sí, sí, sí. Y con otro avanzaba. Y era una cosa que no era intuitivo. Esto ha pasado incluso en el... Pero sí, casi todo va así. Pero sin embargo aquí introdujeron un cambio gordo y es que si tú le das para arriba, iba para arriba directamente. Si le das para abajo, iba para abajo directamente. Sé que esto a ti te suena muy de cajón, Pedro. Pero esto antes era un atraso. Y juego, los Resident Evil antiguos, póntelo, era así. Y era duro. Era duro de manejar en un principio. Pero todo eso funciona muy bien. Uh-huh. Aquí, pues nada. En este título, además, se apostó, en vez de por el terror, se apostó más por la acción. Acción, vas por diferentes escenarios, matando a los bichitos, y además, igual que siempre ha pasado en todos los Resident Evil, se refuerza de forma positiva el hecho de que... ¡Uy! ¡Un ovni! El hecho de que vaya apuntando a la cabeza, o otra técnica que también funciona muy bien en este juego, que es apuntar a la rodilla, acercarte bastante a los personajes y liarte a machetazos con ellos mientras que se están levantando del suelo. Uh-huh. Es un juego en el que la munición no falta, pero tampoco sobra. Y hay que controlar bastante, a veces, y hay que dosificar utilizando a lo mejor técnicas como la que te he dicho. O apuntar a la cabeza, o incluso antes que apuntar a la cabeza, uh-huh, a la rodilla y machetazo. ¿Qué más puedo contar del juego? A nivel gráfico le han metido un filtro y una limpieza bastante interesante, se ve muy bien el título. Algunas cosas tienen unos cuantos dientes de sierra y tal, pero gráficamente el título se defiende bastante bien y con la limpiecilla que le han hecho, que es, por ejemplo, bastante más potable que la que le han metido a Shadow of the Colossus o Ico, que te dejan con la sensación de, uff, no, aquí al menos ves que, oye, además del juego, los vídeos no los retoca, pero como tampoco tiene muchos vídeos en realidad, la mayoría de cosas están hechas con el motor del juego, se defiende bastante, bastante bien. Es una aventura que está estructurada en 5 capítulos. Cada uno de esos 5 capítulos pues tiene 3-4 partes. Uh-huh. Y es rara la parte, el capítulo en el que no te enfrentas a un monstruo final y hay que darlo todo. O sea, es un juego que sabes que te tienes que esforzar. Y además, una cosa que está bien hecha es el aspecto de supervivencia. El juego, aunque, como he dicho, generalmente no te va a faltar munición y si te falta, la podría adquirir. Hay veces que antes de un enfrentamiento vas con la sensación de, hostia, me faltan cosas. Me falta munición. Y no sé cómo me voy a pasar a este tío sin munición. O hay zonas en las que tienes que economizar porque si no, es que tienes que ir a machetazo. Y hay con algunos enemigos no se puede ir a machetazo. El enemigo básico son los aldeanos del pueblo, que también pues a veces se convierten en soldados, que llevan a lo mejor chalecos antibalas o llevan cascos que hacen que sean más resistentes a los impactos y tal. Y luego, pues aquí no salen zombies, salen otras cositas, que no las voy a decir, no, porque no parte de la gracia de la aventura es descubrir qué coño son esas cosas. También parte de la gracia de la aventura es descubrir qué hace Leon Kennedy, que fue el agente que vivió su primer día de policía en Resident Evil 2, y su primero y último día como policía, y ver qué hace este hombre aquí, y qué tiene que ver esto con el resto de acontecimientos que hemos vivido en los otros juegos, ¿no? Además salen personajes de los otros juegos, y eso. Es una aventura larga, pero divertida. Larga, es muy larga. Que yo, por ejemplo, esta mañana pues iba por el capítulo 4 y he dicho, oye, yo me quiero terminar el juego para, en confesiones, poder decir, me he pasado el juego, esto ofrece esto, tal. Bueno, pues yo puedo decir que ofrece 17 horas de aventura. Y llevaba 11 y media. De hoy me he levantado. Digo, luego salgo a correr, tal. ¿Qué coño? No me he podido levantar hasta que no me lo he pasado. Y es un juego que divierte en ese sentido. A mí el esquema Resident Evil divierte bastante. Ahora mismo, si tenéis dudas, es verdad que tenéis Resident Evil 5 a dos chavos. A dos chavos. Y el esquema es bastante similar. Solo que con mejores gráficos y con algunas dinámicas ligeramente mejoradas, ¿no? Y con la posibilidad de trabajar en cooperativo y jugar a doble y tal. No es Gears of War, no es Uncharted, no es nada de eso. Es verdad que no ha evolucionado súper bien, pero sin embargo, esto históricamente en su momento era un juegazo superlativo y hoy en día sigue siendo un muy buen juego que ofrece, lo que he dicho, 17 horas, pero en pasarte el juego. Pero es que luego, cuando te lo pasas, tiene el modo mercenario, tiene el modo con armas mejoradas, tiene un modo que se llama Alternate Ways, que es descubrir la historia de un personaje secundario que no la podías disfrutar en la versión de GameCube, pero que sí que la implementaron en la de Play 2. Y lleva así detallitos que hacen que de las 20 horas puedes pasar sin problema. No se puede jugar con mob, como me estaba aquí haciendo los gestos del señor Rosa. Hubiese sido un punto, pero tampoco lo echa en falta. Tiene algunas partes, sobre todo al final, un poquito alargadas de más. Pero bueno, para lo que nos ha costado, por 10 pavos hay muchas horas de diversión y de diversión de calidad. No es un juego que diga, hostia, esto se ha quedado viejo. No, lo que he dicho, hay algunas dinámicas que puedes decir, hombre, esto ha sido perfeccionado hoy en día, pero es que eso en su día no había otro juego igual. Y lo bueno es que todavía sigue siendo divertido. Yo, sabiendo que son tantas horas, aunque no me arrepiento de haberlo jugado en Play 3, pues bueno, porque me ha salido económico y eso. Pero ahora mismo de cero, diría, me lo pillo en Xbox 360, 20 pavos, es verdad que son 20 pavos, que a lo mejor dices, coño. Pero son 1000 puntos de logro, de los que te vas a sacar 700 casi sin esforzarte. Y es una cosa, pues eso, a mí, yo me lo he pasado bien. Si es que decir que luego el juego se apoya mucho en algunos quick time events, en algunas cosas. Tiene cositas típicas como los power-ups de la saga, que son pues las típicas plantas que puede ir combinando. Luego, conforme va avanzando en la aventura, puede ir adquiriendo nuevas armas. Además, tú a lo mejor llevas una pistola, pero luego puedes comprar dos o tres tipos de pistolas diferentes, cada una con una capacidad destructiva mayor, o que se recarga antes, o la cadencia de disparo es mayor, ¿no? Entonces, la cosa es ir perfeccionando tu arma, uh-huh. E incluso luego puedes gastarte dinero en decir, quiero que tenga más ataque, quiero que tenga más capacidad, para no tener que estar recargando mucho. Tiene una putada que siempre ha tenido la saga Resident Evil, que hay veces que tú estás huyendo de una horda de enemigos o de un tío con una motosierra, pero además que viene a por tu cabeza y lo tienes detrás, y tienes que recargar. Bueno, es incapaz de recargar corriendo. Y de disparar también. Y de disparar, bueno, pero recargar, hostia, recargar, al menos que me dé la vuelta y te pegue un tiro. No. Y tienes que, a veces, salir corriendo solamente para recargar, hostia, ya he terminado, y echar chispa, o sea, ni mirar dónde está el malo ni nada, o sea, eso es delicado y... Pero eso le da emoción, coño. Hostia, que sí le da emoción, bastante además. ¿Qué más cositas? No sé, el apartado técnico, el filtro, lo he visto bien, lo he visto chulo, pero tiene a veces efectos raros, por ejemplo, en el bosque. Hay algunos árboles que si vas andando muy rápido, como al pasarlo a alta definición, si estás parado se ve muy bien, pero si vas avanzando es como cuando la gente sale con una corbata de estas blancas y negras en la tele. Sí, que se difumina un poco. Que se ve un poco extraño, que dices, ¿qué coño está pasando aquí? A veces pasa esa sensación. A nivel sonoro, hombre, lo del doblaje que os he dicho está en inglés, tiene subtítulos en español y... Es verdad que no es nuestra España, pero es lo que ellos dicen que es España, pero... Al menos no sale un toro zombie ni un torero. ¡Mátelo! Sí, sí, sí. Y... Sí, sí. ¡Detrás tuyo, imbécil! La música está muy bien, son temas instrumentales, y uno de mis favoritos es, por ejemplo, la que sale cuando va a grabar la partida, que le da un tono ahí melancólico de... Vale, he estado matando un montón de zombies, pero aquí pasa algo y te ponen ahí una melodía en piano, pam, pam, pam, pam, y tú, Dios, ¿qué pasa? Lo que está pasando aquí es serio, oiga. Sí, sí, entonces, pues bueno, independientemente del precio y de que en algún aspecto del juego pueda haberse quedado un poco viejo, el título divierte mucho, da para mucha hora. Y si luego le damos a Mercenario, a Separate Ways, y saber qué pasa con ese personaje secundario que he dicho y tal, yo lo veo una cosa, un título muy recomendable. Muy recomendable. Pero eso sí, si tenéis los dos sistemas y vais a pagar los 20 pavos así... En la caja X. En la caja X, ¿eh? Está claro. Sí, de musiquita está escuchando un grupo que se llama Desterrados. Que hacen rap y... Y bueno, el grupo de El Chulo del Megán y Santa Flow. El trabajo de Desterrado es de 1999, si no me equivoco. Y nada, se merece un vistazo muy importante porque además este grupo parecía que iba a ser la bomba. Uh-huh. Además eran, pues eso, una serie, era un grupo de dos rebeldes que hacían una música totalmente distinta a la que se hacía en esa época. Y posteriormente, pues, se cindieron y Santa Flow tomó su camino. Pero Santa Flow también, pues, bueno, ha ido derivando y ha ido experimentando a veces tanto que es verdad que eran, pues, menos puros que esos temas. Tiene algunos muy chulos, como Aquel Chico, que es una de mis canciones favoritas. Tiene Acorralado sin salida, ¿Quién se pudo comparar? Es un disco que si podéis echarle un ojo, os recomiendo que le deis un vistazo. Y nada, he seguido un poquito con Noriko y con el último trabajo de The Cooks. Así que ¿Y chico, ¿y qué tal está el último de Cooks? El último de Cooks está menos sexy que... Flojillo. Sí. Vale. Pero claro, follándote a Keira Knightley, ¿a quién le importa...? ¿Qué te voy a contar? Eso, ¿qué me tienes que contar? Joder, ya te contaré en Confesiones Viajeros, ya verás todo lo que te cuento. ¡Oh, my God! Pero no puedo dejar que os vayáis porque habíais dicho que ibais a hacer un briconsejo. ¡El briconsejo de la semana! Pues mira, resulta que estaba en el foro hablando en abierto con el señor Rosa y me decía, tío, hay una oferta del Portal 2, vamos a pillarlo. Y de repente interfiere Mr. Orthon y dice, no me hacéis ni puto caso, no me escucháis, no me leéis. Y dijimos, pues qué coño tienes que decir. Bien, bueno, ya sabéis que Arzan está con su página hauntgames.es, Ungames, con H. Y bien, y él hace ya un par de semanillas, pues puso cómo conseguir Portal 2 por 7 euros para PC. Era comprándote la versión de Play 3 en una página que era OJ Games, con un código que tiene Arzan ahí en la página de Hauntgames. Hauntgames, Pedro, ¿cómo se dice esto? Hauntgames, ay, qué fino. Bien, bueno, hay un código que si lo metes en OJ Games, era OJ Games, sí. Tanto Games, tanto Hauntgames, OJ Games, estoy liado. Un código, pero el truco es vale, más que nada el código. Vale, bueno, pues con el código ese te sale el juego de la Play 3 por 20 euros. Con gastos de envío incluido. Entonces, ¿qué pasa? Con ese juego, ya sabemos todo, ya sabéis casi todo, que aparte del juego de Play 3 te viene un código para jugarlo también en Steam. Entonces dijimos nosotros, oye, que nosotros somos coleguillas, pues vamos a pillárnoslo, tú te quedas con el de la Play 3 y yo me quedo con el del PC. Ah, vale, venga, entonces te lo pagamos a media y ahora el señor Blitzcock tiene su Portal 2 por 10 euros en Play 3 y yo el de PC por 10 euros también. Y somos felices. Pero y... no solo eso, Antonio. Y no solo eso. Bueno, Arzan... ¡Cross-platform! Sí, eso es otra cosa. Arzan, sí. Lo que decía luego que hizo él es vender su juego en GameStop o en GameShop o en Game, alguno de esos, le dieron 13 euros. Con lo cual, le costó 20 y le dieron 13, pues al final, por 7 euros se quedó el de Steam, que también está muy bien. Y aparte, está de puta madre por lo que decía Ravenflow sobre el multiplataforma. Es decir, yo estoy en mi Play tranquilamente jugando y puedo charlar con la gente de Steam, puedo mandar mensajes y no solo eso, sino que puedo jugar con el señor Rosa, que está jugando en PC en cooperativo mientras que yo estoy en la Play. Es decir, multiplataforma, sí señor, es posible. Es posible. Eso ha tardado mucho tiempo en poder sacarlo, ¿eh? Sí, pero tío, es una gozada. Ah, es una gozada. Ahora hay rumores de que a lo mejor nos llega también a 360. Hombre, es que ahora mismo 360 está perdiendo perras. Hablando de todo un poco. Porque, ¡Cross-platform! Es que, ¿quién que tenga las dos plataformas se lo va a comprar en 360 si no tiene esa facilidad? Y que no sea valenciano, no lo olvide. Sí, bueno, también. Oye, no metes con el Frente Valenciano que es de puta madre. ¿Algo más que decir del periconsejo? Hostia, que está de puta madre, que se puede jugar multiplataforma y sacarte un juegaco que vale 30 euros no, por 10. No, también hay una cosa de esto, de que el rollo de que tenga un código Steam es que me mola mucho. A mí pero, también. Pero también por otra cosa, porque últimamente estamos acostumbrados a que se premie mucho, a que si te compras el juego nuevo tengas unas cosas, uh-huh, tipo pase online, que si luego te lo compras de segunda no tengas, uh-huh, cosas que el juego debería de tener sí o sí. Si es un juego, se puede jugar online, tú te lo compras y deberías de poder jugar online. Correcto. Siempre, aunque, y si se lo dejas a un amigo, tendría que poder jugar online, etcétera. Vale, aquí supongo yo que si te lo encuentras de segunda mano, el pase de Steam no va a estar. Pero no es una cosa que a ti te impida disfrutar del juego al 100%. Si tú eres un usuario de Play y te lo compras y no tienes pase Steam, claro, te la soplas. Pero uh-huh, no es una cosa que merme tu juego luego, tu capacidad de disfrute del juego. O sea, este pre más que castigar a los de la segunda mano, es premia, que premia a los premia nuevos. A y a eso los es premia, cojonudo. Pero porque eso de Electronic Arts lo está haciendo, porque en el Medal of Honor último metieron también un título descargable de Medal of Honor clásico, el Alice de el Alice el Alice McBean. Coño, el McGee. El American McGee Alice. Sí. Metía en la primera parte. Sí, sí, entonces, sí, sí. Que Electronic Arts está jugando con esas cosas también. Bueno, pues a continuación vamos a hacer un repaso al Game Fest, tal y como habíamos prometido al principio, pero para ello vamos a coger a nuestro corresponsal en Madrid, vamos a darle un buen saludo. Muy buenas, Víctor. Hola, ¿qué tal, Pablo? Bueno, señor Victoriño, tú te has encargado en realidad de la cobertura de confesiones de un jugador del Game Fest a nivel más profesional. Nosotros fuimos en plan relaciones públicas a la parte de la salida, pero sin embargo me apetecería que nos contextualice un poquito cómo fue la feria, qué tal la organización, cómo era el espacio y un poquito, pues, una introducción de cómo es el segundo Game Fest que ya ha tenido lugar aquí en España. Bueno, pues yo fui un poco más profesional también porque tuve la oportunidad, como soy de los que vive aquí, de poder ir el jueves y el viernes, que es más o menos cuando se puede ir a la feria a probar los títulos, no el sábado y el domingo, que es un poco más general, y tuve esa oportunidad. Pues bueno, para el que no lo sepa, pues Game Fest es una feria de videojuegos que se hace aquí en Madrid, en el Campo de las Naciones, en el recinto ferial aquí de Madrid, en el que se presentan videojuegos pues de los próximos que van a salir, algunos que incluso ya han llegado a salir para que se vendan un poco más, y el año pasado menos, y este año en eso sí que ha mejorado, títulos que van a salir a un plazo un poco medio. Entonces eso lo han mejorado un poco más, porque el año pasado prácticamente la conclusión que pudimos sacar y que hemos sacado muchos del Game Fest pasado, de la primera edición, fue que en realidad eso era una tienda game a lo grande. Eran muchos títulos que ya podíamos disfrutar incluso en nuestras casas, o que si los quisiéramos disfrutar tendríamos que esperar pues en un plazo de una o dos semanas mucho más tarde. No había un medio plazo. Y este año pues sí que han aparecido, aunque no fuesen jugables, títulos de que iban a salir a medio plazo. Bueno, una cosa también está bien. Antes de empezar con el tema... con el tema de títulos destacados o los stands y eso, a nivel de organización, ¿cómo lo has visto con respecto al año anterior? Y a nivel de espacio, ¿ha habido diferencias? ¿Es más grande, más pequeño, igual? Pues a nivel organizativo y de espacio, decir que este año se ha celebrado en el pabellón 3, que era un poco más amplio que el anterior. Prácticamente los stands eran los mismos, básicamente. Lo que sí que había era como más, digámoslo así, más zonas para que el público pudiese transitar. Había pues pasillos laterales muy bastante anchos, había espacios que parecían que se estaban aprovechando bastante poco el jueves cuando fui yo y el viernes, pero que luego el sábado venía muy bien pues para el tema concentración de gente y esas cosas. Entonces pues, el espacio se le ha dado este año un poquito más. Incluso se ha ampliado a un par de salas que no estaban dentro de ese pabellón, sino que tenías que irte hacia la otra punta de IFEMA, pues si el pabellón 3 estaba cerca de la zona de la puerta sur, las otras dos salas de conferencias estaban por la entrada norte. Eran un par de salas donde se hacían diferentes conferencias, también se hicieron alguna presentación, que en eso también es un tema que ha mejorado el Game Fest. Se han presentado aquí niveles nuevos que lo han visto 5 o 6 grupos de personas antes que igual que aquí en el Game Fest, como un nivel de Uncharted, un nivel de Modern Warfare 3. Se ha visto Hitman también, de las primeras veces aquí también. Y luego también en esas salas, aparte de esas presentaciones y tal, se han entregado los típicos premios estos de la feria, pues que otorga Hobby, que otorga Mary Station y esas cosas, ¿no? Ok, entonces vemos que eso, este año ya le han dado un poquito más de protagonismo a la prensa, aunque sea de un modo así tímido y sin grandísimas exclusivas, pero bueno, mejor que... Sí, bueno, era también un poco lo que el año pasado muchos medios se quejaban, pues un poco ya no entra a valorar si con más razón o con menos razón, porque creo que el enfoque de esta feria es un poco más generalista que otras, pero sí que este año, pues... Sí que ha habido más eventos enfocados a prensa, se han hecho conferencias, más conferencias, se han hecho presentaciones, ya digo, de niveles, tal, se han hecho anuncios, que era una cosa, pues que si quieres dar, al final lo que te marca el nivel de una feria son más o menos los anuncios que haces en ella, al final es lo que perdura en el tiempo, entonces, este año sí que, lógicamente, no, en las colas y eso no hay prácticamente distinción, aunque pues lógicamente hay algunos favores puedes llegar a tener con el pase de prensa o habiendo asistido a alguna presentación, que también lo veo normal, pero generalmente eso es normal, porque por ejemplo hay zonas en las que había que hacer grandes colas como para acceder a los últimos títulos de Nintendo 3DS, sobre todo pues eso, Luigi's Mansion, el Super Mario Land 3DS y demás. Y por ejemplo, ahí simplemente enseñabas tu colgante de prensa y te dejaban acceder sin problema, sin tener que hacer, pues, sin tener que perder media hora. Claro, claro, eso el año pasado no estaba todavía muy implementado. De todas formas, también en las acreditaciones que había el año pasado, eso en realidad no ponía prensa tampoco por ningún lado. Entonces, este año pasado, en ese sentido, ha mejorado. También, por ejemplo, pues bueno, mira, por ejemplo, con la Vita. Se organizó lo de imprimir, lo de que te seleccionasen, lleva el email ese para que la pruebe y directamente llegaba al mostrador, decía, oye, que tengo este email, y enseguida entraba a probar la Vita. Claro, sí, pero eso también era un poco también general, porque al final es un poco, no es tanto como ni el E3 ni el Tokyo Game Show, que son igual más ferias propias de hacer anuncios, de lanzamientos a un largo plazo. Esto es más una feria, pues eso, de títulos que van a salir como mucho, mucho a un medio plazo. Pongámosle que igual los juegos los últimos juegos que van a salir de todos los que se han visto en la feria, puede ser incluso Mass Effect 3, Tomb Raider y estos que se encaran para marzo del 2012. Entonces sería un medio plazo. No hay anuncios de vamos a empezar a hacer este juego ni nada, sino que son cosas que están ya como mucho, mucho a medio plazo de salir. Y en realidad, bueno, esta feria, el objetivo principal es generar dinero, hacer una exposición de títulos inmediato, y esta exposición está patrocinada por la cadena de videojuegos Game. Ahí, por ejemplo, un GameStop no te iba a encontrar. Te podían encontrar a veces tiendas secundarias de periféricos, en plan herederos de Nostromo o cosas así, pero era muy minoritario y básicamente, de hecho, tú cuando entras a la gran nave, al gran pabellón donde se organiza la feria, lo primero que te encuentras es el stand de Game, con bastante mejor organizado que el año pasado y con varias esquinas donde te van atendiendo y además con algunas ofertas especiales que ahora después podemos comentar que se supone que son exclusivas de esta feria. Pero bueno... Una cosa, Víctor, a nivel de afluencia, entonces, la evolución a lo largo de los días, ¿cómo la has visto? Pues yo recomiendo, bueno, para empezar voy a decir, que no sé si hay mucha gente que lo sabe o todo eso, que el Game Fest del 2012 va a durar 5 días. No sé si lo sabíais, si no lo sabíais. Sí. Si no lo sabíais, pues bien. También se va a hacer de miércoles a domingo, ya han salido las fechas oficiales. Y yo recomiendo, si podéis, ir lógicamente el primer día que se abra, pues yo en este caso he ido el jueves y prácticamente lo máximo que esperé fueron 10 minutos y el viernes por la mañana, porque por la tarde ya se puso la cosa también un poco fea. Y es eso, que además, porque por ejemplo, pues yo al Street Fighter por Tekken pude echarme 2 o 3 combates tranquilamente, sin embargo el sábado lo pudiste comprobar tú que jugabas uno y ya estaba pendiente la encargada del stand para que no te columpiases si no te echases un segundo, ¿sabes? O sea que a probar las cosas y es. Y eso es mejor ir los días laborales. Siempre que se pueda, claro, si no. Luego, a ver, hemos dicho que cuando entrabas te encontraba el stand del game. ¿Qué otros stands había así como grandes destacados? Pues este año, según entras, ha vuelto a repetir, lógicamente, Game, que es el que paga. Y también ha repetido Sony. Sony el año pasado también estaba el primero. Pues este año ha repetido también. Su ubicación, prácticamente la misma. Luego, pues destacaba también un poco, por lo menos a mí, había el Nintendo. Estaba casi al final, pero era un stand bastante grande que incluso traspasaba lo que era el pasillo central. A la izquierda estaba un escenario donde se hicieron pues sí, conciertos, concursos, etcétera. Y en la derecha era una zona súper amplia y con los títulos, ya no como el año pasado, nada de escondido, sino bien en un recinto bastante amplio y grande. Y eso, pues el año pasado costaba encontrar el Zelda Skyward Sword y este año bien, no había ningún título ahí un poco escondido, estaban todos bien localizables y tal. Luego también estaba, tras Sony estaba Namco Bandai, que bueno, tenía para probar Ace Combat en una cabina como de avión así un poco, el nuevo Fórmula 1 de este año en un Fórmula 1, el esperado Demon Souls, o Dark Souls, ¿no? Estaba ahí también bien ambientado en una especie de como de caverna con un dragón. Y luego la parte posterior del stand era los títulos anime de Namco, pues Caballero del Zodiaco, Bleach, Naruto, Bola de Dragón, toda la retalía de... Que además estaba muy llena esa zona. Sí, llenísimo. Porque generalmente pues se asocia un poco también al público otaku, pues gente que también le gustan un poco los videojuegos, y a la vez son una máquina de cada título de estos, y que están también próximas sus salidas, pues estaba la gente un poco también ansiosa de probarlo. Luego al lado de Namco Bandai teníamos también a Koch Media con títulos muy interesantes. Estaban también promocionando títulos que ya habían salido como el Deus Ex y el Death Island. Estaban calentando también motores también con el Rage que ha salido esta semana. Y sí, también estaba el Rage. También podías probar Asura's Wrath, Street Fighter por Tekken, pues un montón de títulos. Luego también estaba Konami, que llevó pues el Metal Gear Collection, aunque solo se podía probar el 2 y el 3. Llevó una demo de Silent Hill Downpour. Llevó también juegos para portátiles como el Dr. Lautrec ese. Y bueno, luego también estaba EA, pero EA estaba como un poquito más repartida. Tenía, no era stand de EA, sino que tenía su stand de FIFA deslocalizado, el stand del Need for Speed de Run, con un montón de cochazos, y luego la zona de prueba del juego. De pibonazos. Y de pibonazos. Sí, es una de las zonas. Esos coches siempre atraen a esas mujeres. Eso es tan cierto como que uno más uno son dos, o sea. Sí, es curiosísimo que de zonas promocionales esa era una de las más fuertes, porque había un montón de espacio para colocar todos los coches. En cada coche había una o dos chicas y era un espectáculo. A veces había situaciones surrealistas, como el típico que va con la novia a la feria y le dice, sácame una foto con la paya. Pero bueno, no deja de ser chascarrillo. Sí, sí, luego pues eso también... Mass Effect no tenía cosa demo jugable, estaba ahí apartado un stand donde podías ver un vídeo. Luego también una zona muy transitada y muy usada, sobre todo por los jugones machos, era la zona de THQ, que además que tenía ahí el este de Saints Row, un Hammer limusina, porque dentro te hacían un pequeño baile erótico festivo, entonces había... Hubo cola todos los días ahí para verlo. Uno de los puntos destacados de la feria, según comenta todo el mundo. Sí, vamos, así somos de machistas y sobre todo algunos medios, y igual nadie sabe nada de la feria, nada más que en el stand de Saints Row había una tía que te hacía un medio striptease. Ya. Y ya está. teniendo juegos como el, pues el que haya salido el Warhammer 40.000, el Space Marine, tenían, que sé que te gusta mucho a ti también, el nuevo de la WF, y llevaban también, así que me llamase la atención esos. Y luego tenía Microsoft el super stand, pues lógicamente dándole mucha caña al Kinect. Había un apartado del Gears of War 3, pero básicamente la apuesta de Microsoft era Kinect, que estaba a probar el Star Wars, estaba luego, pues el del Central, era, aunque, y luego por el otro lado sí que tenía los juegos más tradicionales con el Halo, con el remake este del primer Halo, y bueno, pero en Microsoft la verdad es que poco, porque la zona más amplia era Kinect y no... Una de las zonas más cuidadas siempre en el Game Fest, por lo que podemos extraer de 2 años de experiencia y tal, es la zona de Ubisoft, que siempre con Just Dance, por ejemplo, siempre tiene unos festivales montados espectaculares, música a todo trapo y siempre promocionando esa zona pues con bailarinas, con actividades de baile en grupo y demás. Y sí, luego también estaba todo aderezado con los típicos Rabbids. Y luego con una zona que le hubiese gustado bastante a Pedro, que es la de Assassin's Creed. Aunque solo se podía probar la beta multijugador, pero por el otro lado, por el escenario del Just Dance, había ahí un, pues podía ver el tráiler en pantalla súper, súper gigante ahí. Que seguramente hubiese gustado a Pedro, el editor. Luego, no podemos hacer caso omiso, pues eso, de la zona de Modern Warfare y la zona Battlefield, que... Sí, que además era muy gracioso porque estaban en simétricamente distribuidas en el mismo lado, una enfrente de la otra. Era ahí un poco gracioso, aunque yo creo que esos son, junto igual con el FIFA y el Pro, pero el Pro menos, porque como había más o menos un torneo organizado, pero con el FIFA y el Battlefield y el Modern Warfare, yo creo, y la Vita... Yo creo que era un poco así las colas fuertes de... Las fuertes, sí, sí. Bueno, luego aparte de eso había pues zonas donde hacer una pequeña parada en el camino y luego la zona de Retro Gaming, de Retro Madrid y eso, llena de maquinitas de pinball y de consolas y de ordenadores antiguos. Mira, Motor Storm. Acaba de pasar en nuestro amigo de todos los programas. Bueno, Víctor, más cositas. Luego, por ejemplo, ¿allí te podías ir simplemente toda una mañana o lo suyo era echar el día? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo siempre hablando de mi experiencia y no queriendo tener la razón absoluta de todo lo que digo, a mí el jueves estuve... unas 3 horitas, 4 horitas, y el viernes otras 3, 4 horitas, que lógicamente yo sabía que iba a haber poca gente y me distribuí un poco, pues la mitad el jueves y la mitad el viernes, y con ir esos ratillos valía, pero el sábado o incluso el domingo, que había bastante gente, yo que fui al final hasta el domingo, casi hasta la hora que cerró, puedo dar fe de ello. Si el sábado y el domingo quieres probar más de una o dos cosas, lo suyo es que allí eches el día. Los días de entrediario, pues con ir un ratillo, vale, pues es unas 2 o 3 horitas, pues te da tiempo a probar bastantes cosas. Y ya te vas, pues, porque dices, joder, si es que llevo jugando 2 o 3 horas y ya te dura un poco, tienes que hacer un poco de reposo. Entrediario, con ir un ratillo, vale, pero el sábado y el domingo, si quieres probar algo... Incluso ya vienes por la tarde, tienes que, uno, llevarte la paciencia y dos, echar el día. Ya, un detalle importante relacionado con echar el día es que cuando compras la entrada, tú verdaderamente luego ya no puedes salir si tienes la entrada normal, que no es la de prensa. Esto quiere decir que si quieres comer, tienes que comer allí. ¿Qué recursos teníamos para pasar el día? Aparte del típico bocadillo que te hayas podido traer de casa, que te dejaban pasar. Pues allí hay pues puestos de estos como ambulantes, bueno, con carrillos, o sea, móviles, pues con bocatas, pues cachos de como de una especie de pizza así un poco tal. Luego hay establecimientos más propios, pues hay un burger, hay un bocata, hay un tipo de buffet de estos de con ensaladas ya que vienen hechas de estas en un bol de plástico, tienes un telepizza, pues, o sea que para comer. En los puestos eso es un poco más caro, pero el burger, el telepizza y el bocata y eso tienen los precios que suelen tener los normales. O sea, no es uno más caro. En los puestos esos móviles, pues sí que era un poco más carillo que lo que te podrían cobrar en un sitio normal. Ok, una cosa, pues ya que hemos hecho un repaso así un poco básico al tema, ahora después hablaremos también de las ofertas que había en esas exclusivas que hemos comentado, pero vamos a ver cuáles son tus favoritos, las cosas así que tú viste que dices, Dios, esto me ha gustado, esto voy al Game Fest a probar esto. En plan grandes destacados, vamos a ir haciendo un mano a mano. Vale, pues yo destacaría los Mario-Luigi de Nintendo 3DS, o sea, Super Mario Land 3D, Super Mario Kart 7 y Luigi's Mansion 2. Ok, ¿y sensaciones? Pues Mario Land 3D me pareció un poco mezcla entre New Super Mario Bros. Y un poco Mario Galaxy también por las tres dimensiones. Uh-huh. O sea que tiene buena pinta. Me dio pinta también de la sensación de ser un poco facilón. Pero que eso por una demo tampoco lo puedo saber porque igual son los primeros niveles o sí. Tal. Bueno, y la sensación 3D espectacular, eso también. Sin embargo, en cuanto a sensación 3D, el título con el que menos expectativas tenía yo de esos tres que has dicho, que es Super Mario Kart 7, era el que mayor sensación de 3D, además no mareaba en absoluto, y era la sensación de que tú vas con tu kart, además con los típicos saltos esos preparados para que sea más espectacular y eso, y ves que funcionaba. Yo soy un detractor claro de las 3D, de la 3DS, y sin embargo ahí me tengo que callar porque me resultó muy convincente. Sí, sí, el Mario Kart, pues eso, me quedo con él porque no es más que lo que hemos tenido pues en Wii, en Nintendo DS, pero un poco mejorado, y a ver si el online esta vez no se llena un poco de tramposillos y se puede disfrutar de una manera sana. Y Luigi's Mansion, pues oye, pues si los que recuerden con cariño y les gustó el de GameCube, pues este es lo mismo, pero con un 3D para mí también muy logrado, porque puesto que son habitaciones como pequeñas y generalmente cada pantalla es como tú ves la habitación, pues el efecto está muy conseguido de como si estuvieses mirando a tu consola como si fuese una ventana. Entonces también estaba muy muy conseguido, aunque para mí la velocidad de movimiento y eso estaba así un poco lentillo, sí. Bueno, Víctor, Lechuga, ahora te tomo yo el testigo. PlayStation Venga. Vita, ya la hemos probado. Sensación. Ya, nos hemos quitado un peso de encima. Además, de hecho, cuando la probabas, luego te daban una chapa que decían, yo la he probado. Sí, sí, para que puedas presumir ahí en tu casa y delante de tus colegas. A ver, sensaciones. Pensaba que iba a ser más incómoda de coger, menos ergonómica, por el tamaño. Aunque sí que me sorprende. Que luego no es tan grande y es bastante más cómoda que una PSP, por ejemplo. Por ahí te doy toda la razón. Lo que pasa es que sí que los sticks y los botones en sí son. Me da a mí la sensación de que son de que a alguien le va a resultar que son un poco pequeños. Son un poquito pequeños, efectivamente. Y además, incluso el stick izquierdo a mí me dio la sensación de que era un poco. Que dices, vaya, a esto no le puedo dar una tralla yo salvaje que lo rompo. Claro, pero lo que pasa es que sí que de la calidad de los materiales y eso, al ser también un poco consolas dummies, pues tampoco se sabe hasta qué punto va a ser como la final, pero bueno, si es así, sí que no es tan. Da la sensación de frágil, desde luego. Eso sí que. Uh-huh. Y pues eso, y pudimos probar, pues yo probé el Uncharted. El típico Uncharted. Se ve espectacular, pero la parte en concreto que pudimos probar. Era más la típica de esa de las lianas, de prueba cómo se escala por aquí, prueba cómo se hace Claro, que esto. además eso está un poco, bajo mi opinión, un poco también casualizado, porque tú simplemente con tocar en la pantalla táctil el saliente, pues Nathan Drake ya se va, lo va a hacer automáticamente solo. No tienes ni que darle la dirección ni al botón del salto. Simplemente con pulsar a donde tiene que ir, al borde donde quiere ir, el tío ya salta solo. Eso no me gustó mucho, pero bueno. Ya, luego a mí una de las cosas que más me gustaron, de hecho ni lo esperaba, fue el Wipeout, que es un Wipeout espectacular, que recuerda un montón al de Play 3, pero sin embargo funciona bien al tener unos sticks, es verdad que hemos dicho más chiquitito, pero desde luego lo que no lleva es la seta con pincho de la PSP. Eso quiere decir que tú puedes estar sujetando la consola fuerte, puedes estar haciendo presión sobre el stick y no te haces daño. Y eso facilita bastante que la conducción sea sencilla e intuitiva. Y luego, técnicamente, me parece pues magistral. Igual que me parece magistral el de la Play 3, pues te traslada esa sensación, pero además con la capacidad de un control bueno. Que es que, en fin. No sé, al final lo que me ha sorprendido también de Vita, porque bueno, tú has visto fotos, incluso has visto vídeos, pero cuando tú ves ahí y ves ahí pues el Wipeout, el Uncharted y eso, dices, joder, ¿sabes? Dices, tengo entre mis manos tengo un pepinaco Es que de aquí te máquina. pueden sacar un GTA, Víctor. Aquí te pueden sacar un GTA y no te cansas de jugarlo como pasaba en los de PSP, que acababas con el dedo para tirarlo a la basura. Claro, es que el problema del stick ese de la Play era la superficie esa como con estrella rugosa esa que te quedaba marcado el dedo con la figura, ¿sabes? Sí. Pero yo le veo potencial de la máquina. Lo que pasa es que también espero un poco también por parte de Sony y por las terceras compañías que no simplemente sea, pues como le ha pasado un poco y de lo que ha pegado un poco PSP, de básicamente los mismos juegos que la sobremesa llevarlos a la portátil, también Bueno, un poquito pero eso de es así, original. Víctor. Eso es así y lógicamente son franquicias con nombre que han No, gastado pero sí. muchísimo dinero en promocionar y si puedes hacer un port o una adaptación de un nombre en el que tú ya has invertido un montón de dinero, o sea, podemos quejarnos lo que queramos, pero eso lo van a seguir haciendo porque es que es No, no, matemático, sí, vamos. pero que yo veo bien que hagan eso porque son ventas seguras y tal. Pero un poquito también de innovar. Bueno, vamos a ver. De Claro, claro. momento No, no voy a ya tiene decir. mejor catálogo que la 3DS. De inicio seguro, vamos. Pero cuando llega a España, pues ya va a haber un montón de títulos de Nintendo 3DS que ya habrán salido. O sea, también hay que Sí, valorar un poco. nada. Iremos viendo, no obstante. A ver, más cositas destacadas que te hayan gustado. Lo voy a destacar a modo de sorpresa y que me resultó muy gracioso y muy simpático el juego. Joder, ya se me ha ido. Es uno de Konami, el Never Death, Never Death. Never Dead, sí. Eso, pues es un tipo Bayonetta guión Devil May Cry que no sabía nada y estuve jugando y me pareció muy que hay que seguirle un poco la pista. Aunque no te lo compres de salida, pues cuando esté ahí un precio de 20-30 euros, va a ser una cosa fija. Lo digo porque también me gustó para salirme del ABC de lo que dice la gente también un poco. El ABC de lo que dice la gente, lógicamente, pues teníamos un Battlefield, teníamos un Uncharted 3, teníamos el Modern Warfare 3 y estaba en esa zona muy, muy saturada. De esa, ¿hubo algo que te convenciera especialmente o algo que tú digas, uy, esto, madre mía? Pues que a titulares, pues que a Battlefield le ha hecho mucho daño su hermano de ordenador, su versión de ordenador. Sale la gente muy, muy disgustada, recogió un poco sensaciones y tal, de compañeros de medios y eso, y estaba la cosa muy calladita con Battlefield en consola. Y creo que la partida en consola la va a ganar Modern Warfare 3. Eso es así, yo creo. Por lo que pienso yo de lo que he probado y de lo que he visto y por un poco también con pulsación de opiniones de otros compañeros del sector. Una cosa, Víctor, ¿de verdad es tan desagradable cómo lo venden, que dicen. Es que hay veces que he escuchado unas opiniones ultra radicales hasta el punto que parece que se lo compre gilipollas. ¿Es tan exagerado? ¿Es tan malo? ¿Es tan horrible? ¿Es Fall of Liberty o algo así o qué? El Battlefield dice. Sí. Es que, por ejemplo, ahora que está un poco de actualidad, ha salido el Rage y no se nota tampoco mucho la diferencia entre ordenador y consola. Ya. Yeah. Pero es que Battlefield, si tú has visto en un ordenador bueno el movimiento del juego, en consola... Pero también hay que saber separar, porque yo valoro un juego de la Wii y le puedo cascar un indispensable o un sobresaliente porque lo estoy valorando en un contexto de Wii. Pues es lo mismo, Battlefield 3 en consola, comparado con los juegos de consola, pues es un juegazo. Pero el daño lo está haciendo las comparaciones con los juegos de PC, que ya sabemos que un PC de gama alta hecho para jugar es otra división totalmente, pero aún así la gente lo compara. Como comparar los juegos de Wii con los de la Play 3, pues tampoco tienes que valorar las cosas en su contexto. Y en su contexto de consola no es tan malo. O sea, no, vamos, que no es tan malo, ¿no? Que es que es un juego de puta madre, pero el daño le viene de su versión Las comparaciones que son, pues, jodidas. Ya, ya, de acuerdo, de acuerdo. Luego, Uncharted 3. Puta madre y sold garantizado, ¿no? Pues de Uncharted 3 lo que estaba es lo que ya habéis podido probar mucha gente, que era la beta multijugador. Eso también es una putada, que no te traigan al menos unos cuantos vídeos nuevos o algo. Claro, nosotros entramos el viernes a una presentación que nos hizo Richard Le Marchand, que es el co-lead game designer de Naughty Dog. Uh-huh. Y nos puso los vídeos que ya se habían visto en el E3, el del barco del crucero y el del avión de carga. Pero nos sorprendió porque nos presentó un nivel nuevo y no solo fue un vídeo, sino que él mismo lo jugó. Okay. Que se llamaba El Asentamiento, que era una ciudad en medio del desierto y en un tramo de juego bastante avanzado, puesto que era el nivel 19. Okay. Nos habló un poco del juego, de las esperanzas que tiene puestas en Uncharted, de cuando empezó a salir, que ha mejorado bastante el multiplayer respecto al 2, que según terminaron el 2 ya empezaron a trabajar en el multiplayer de este. Uh-huh. Y pudimos apreciar bien, pues, los efectos de iluminación mejorada que trae el juego y, pues, las físicas de agua y las físicas de la arena, pues, las tormentas de arena, pues, tus pisadas en la arena y un montón de detalles que va a traer el juego, que sale el día 2 de noviembre y habrá gente ya casi haciendo cola para obtenerlo. Ok. Bueno, luego, el pequeño Sharin estará deseando saber cosas de Modern Warfare 3. Cuéntanos algún titular así que digamos, wow. Pues todavía no puedo decirlo todo lo que puedo decir. Pero vino a hablarnos el jefe del equipo que está desarrollando Modern Warfare 3 junto con Infinity Ward, que es el jefe de Sledgehammer, uh-huh, del estudio, y nos presentó el nivel Hunter Killer, que es el que hemos podido ver, que sale un Manhattan derruido con un montón de submarinos asediando la costa de Nueva York. Y bueno, nos presentó un nivel, pero todavía no podemos decir nada. Solo puedo decir que es espectacular y que bueno, es muy, la campaña es muy scripteada, como todas, pero no deja de ser muy espectacular. Bueno, tampoco. Sarin, ahorra. Vete ahorrándote los 60 pavos. Pues ya, seguro que los tiene ahorrados desde hace tiempo. Una cosa. Como va a haber. Hay un montón de cosas verdaderamente interesantes de la feria. Si es que si nos paramos título a título, nos alargaríamos demasiado. ¿Hay alguna cosa más que quieras resaltar ya como destacado? O de esto que dice la gente es que está muy centrada en este título. ¿O qué? Pues de los que van, lo que pudimos ver en vídeo, el Tomb Raider y el Hitman, salía la gente, solo estaba a nivel de vídeo, pero la gente salía con un muy buen sabor de boca también de allí. Uh-huh. Era un vídeo, pero que lo jugaba una persona. O sea, tú veías a uno cómo jugaba. Okay. No lo jugabas tú, o sea, era lo que veías era jugable, no era un vídeo que te ponían. Era un. Veías cómo jugaban, porque se ponía al lado una chica y te lo movía ella, vamos. O sea, que estaba bastante bien, eso. Bueno, Si es que por destacar, si es que. Entonces, el Tomb Raider este que están hipeando tanto y eso, ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¿Te seduce? Pues a mí, personalmente creo que lo han uncharterizado y eso no le viene mal al juego. Podría haber dicho no uncharterizado, que al fin y al cabo sigue siendo Tomb Raider. No, porque han hecho a Lara más una mujer normal que no una persona pegada a dos globos. La es mucho más natural la mujer. ¿La han estetizado? Sí, es... Que a mí eso tampoco me parece mal, porque, o sea, lo han hecho más real, no como si fuese un tipo cartoon como era en los otros juegos. Oye, tú date una vuelta un sábado por la noche y ya me dirás los cartoons que hay por ahí. Pero bueno, no nos centremos demasiado en el tetizamiento de Lara. El juego en sí tiene buena pinta, ¿no? Sí, ya te digo, no era tan plataformero. También estaba enfocado un poco a la acción con la mezcla esta que tiene un poco también Uncharted, y la novedad principal es que si tienes que llegar del punto A al punto B no va a haber un camino único como ha habido en los otros Tomb Raider. Ajá. Sino que hay tú puedes llegar al punto B como quieras, o sea, hay libertad de hay múltiples sitios para por donde ir. Bueno, oye, pues ya cambiando un poco a tema de marujeos relacionados con la prensa y luego con los confesores, ¿qué encuentros destacados puedes comentar? Por ejemplo, a ver, del mundo confesor, que sinceramente están por delante, ¿a quién nos encontramos por ahí? Pues por orden de aparición. Primero nos encontramos con Arthan, que es un hombre sabio y estaba en la cola de Saint Rowe. Él sabía dónde se tenía que poner. Pudimos conocer también, aunque ya lo conocíamos, al Quiquelillo, el señor Barrio también, Vitelchusi, Jess. También nos encontramos con Estuzo Cup. Últimamente estaba también Rubillo. Rubillo también ahí a última hora en el Game Fest. Y el señor Vicioso. Y la señora Vicioso, ¿no? También. Sandra. Bueno, Sandra. Bueno, que y, además ya se te va notando la barriguita. Sí. Y Vicioso Junior también. Sí. Bueno, luego conocimos también a un nuevo confesor. Que es Kane de nivel oculto, que estuvimos hablando un ratito, ya lo invitamos a la cena de la noche y se vinieron y tal, y ya se ha dado de alta en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es y eso. Oye, bueno, espera, que se me olvidaba Miguel Sensei también, tú. Oh my god, es verdad que estuvo por allí y que si no va a venir con el tanque y nos va a crujir aquí, y a lo mejor nos estamos dejando a alguien, Dios mío. Pero bueno, oye, más gente que ha estado por ahí, por el Game Fest. Por ejemplo, Sarai Walker, que participó en Confesiones de una Jugadora, estuvo el domingo por ahí. Javier Palacios de Infosicados, que también estuvo por ahí el sábado, si no me equivoco. La gente de Machacándonos el Joystick. Por supuesto, los amigos de Arcadia Gamers, Tony Chan, Chache, Edu, estuvieron también por la zona y de hecho... Unos cuantos. Vimos también a los de Holanda también. Por supuesto, Chromatic y Bonenbad de Proyecto Chromatic, que fue uno de los encuentros así que más ganas tenía yo de que se produjese por fin. Y bueno, también no todos es brillante, también nos encontramos con gente menos querida, pero no hay ni que mencionarlo. Se veían a la legua. A ver, Víctor, ¿te parece que hagamos la transición a la cena y la salida así en plan rapidito? Venga, echamos la cortinilla ahí. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito cómo fue la cena, dónde tuvo lugar y motivos por los que los confesores no deben perderse la próxima cena que hagamos el año que viene en el tercer Game Fest. Pues vamos a ver, la cena fue en el Sigland, que es un buffet libre que está un poco en la calle San Bernardo, donde podemos encontrar diversos tipos de comida, pues si os gustan más unas cosas o menos otras cosas. Es un buffet libre, pues de comida de comida china, de parrilla argentina, de wok, de mariscos a la plancha y de comida un poco italiana, todo eso en el mismo sitio. Uh-huh. Y pues sí, eso un sábado por la noche igual te vale 18 euros el buffet libre. Y por unos 5 6 euros, por unos 5 euros más, 6 euros más, hasta 20, 25 euros en total, te tienes barra libre de refrescos y sangría y de cerveza. Uh-huh. Oye, o sea que la cena, lo que es la materia prima es grandísimo eso. Totalmente. Oye, nos hemos dejado al Chicho y Yanire. Ya he dicho Chicho y Yanire. Ah, pues no me he dado cuenta. También vimos a Real lo peor, que estuvo por allí y lo pudimos saludar un rato, y no hemos dicho que se vino nuestro Salva Spin durante todo el día y eso. Pero no nos lo encontramos en el Game Fest, venía ya con nosotros. Ya. El lugar de la cena, pues muy cómodo, sin embargo hubo un pequeño fallo, y es que éramos tantos para cenar que nos pusieron en dos mesas, y allí lo que hizo la gente es que se fueron sentando cada uno donde pudo. El problema también es porque nos quisieron poner ahí, pero tú, en todo el lateral ese del pasillo, en una mesa hubiésemos entrado de sobra. Eso para el año que viene hay que decirlo. Nos pongáis en dos mesas, ponme una mesa a la larga del pasillo. Ya verás tú que... Porque sí que fue un poco eso, pues... No es lo mismo, ibas al final, pues a la que te levantabas para el plato y dices, bueno, voy a darme primero el rodeo por la mesa, voy a ir a hablar con este, con el otro y tal, y luego ya ibas para... Claro, por ejemplo, Álvaro Vicioso tardó un poquito en llegar y cuando llegó ya estábamos todo el mundo sentado, y hubo un momento que dijo, ¿dónde me pongo yo? Y lo iban a poner allí en una esquina con gente pues más de Arcadia y de otros programas, y a lo mejor ellos pues no los conocían y no tardaron demasiado en coger y cambiar la silla de sitio y nos apretamos un poquito para evitar precisamente pues esas cosas, ¿no? O sea, que hubiese alguien por allí solo en la mesa. La cena estuvo muy rica y además yo tuve una sorpresa. Tuve una tarta de cumpleaños que fue, pues eso, un plan... Víctor, eso, ¿cómo fue? ¿De dónde salió esa tarta? Pues como tú venías con Salva y conmigo... Pues lo que hicimos fue contar con una persona, que en este caso fue Jesús Estuzo, que era el que más cerca vivía, y le dijimos de que te íbamos a, que te queríamos dar la sorpresa de la tarta, pero claro, si yo voy desde Alcobendas con la tarta, uno, llega hecho una mierda, y dos, te enteras, porque una cosa no, pero la tarta eso se ve. Entonces le dijimos a Jesús que si nos hacía el favor de llevarla y tal. Y luego, una vez que la gente estaba esperando en San Bernardo, fuimos ahí al restaurante, lo dejamos y le dijimos, ya vendremos a por esto. Pues cuando nos levantamos, pues sabíamos dónde iba. Ok. Luego también a la cena, pues eso, fue mucha gente de Arcadia, y luego también estuvo nuestro Fangideo, que por fin pudo tener lugar el encuentro entre el Chicho y Fangideo, que también, pues eso, son muy amiguetes en esto de los mundos virtuales y... Y eso, y la verdad es que estuvimos a gusto. Y bueno, luego cuando terminamos, ¿a dónde fuimos de fiesta? ¿Por dónde salimos? Pues la zona no... ¿Eso era Malasaña? Yo creo que sí, que puede ser que Malasaña. Bueno, fuimos ahí a un garito que era el sacrificio o algo de eso, no sé, algo de la ofrenda o algo de eso. Pero pasamos una peregrinación de garito en garito y con chino de por medio, como siempre. Chinos de estos que venden cervezas por la calle. Sí, sí, sí. Además, el Chicho creo que se dejó medio sueldo en comprar cerveza. Hostia, yo creo que todavía le dura el pedete. Bueno. Oye, pues yo creo que, visto lo visto, bien, el Game Fest está muy bien para ver unos cuantos videojuegos, pero en realidad esto era la excusa perfecta para reunirnos pues con la gente que nos escucha. Vosotros, pasa que siempre nos conocéis, nosotros a veces volcamos muchas cosas pues de nuestra vida, de nuestro día a día, y no siempre tenemos la oportunidad de conoceros. Es verdad que hay gente en el foro y vamos compartiendo momentos y eso, pero vosotros muchas veces podéis sentir que nos conocéis, pero nosotros a vosotros no tanto. Entonces es una oportunidad única para vernos las caras, pasar un rato juntos, cambiar ahí anécdotas y eso. Y mi ilusión de ir al Game Fest era básicamente eso. A mí, en realidad, los videojuegos, pues sí, están muy bien, pero yo allí fui a lo que fui. Entonces, si vosotros sois miembros de la comunidad de confesiones o amigos de la casa, lo que sea, y el año que viene os apetece uniros, vamos, estaremos más que encantados de teneros ahí en nuestra fiesta. Víctor, ¿algo que nos quieras decir más relacionado con eso? Pues nada, está muy bien la conclusión que has sacado tú, que al final es un poco excusa, pues si hubiese habido la convención de fabricantes del botijo, pues también no hubiese valido para juntarnos y pasar un buen rato todos juntos. Lo hubiésemos llenado de cerveza o algo. Lo hubiésemos sacado alguna utilidad, desde luego. Eso sí. No me cabe la menor duda. Bueno, Víctor, pues nada, si te parece nos despedimos y te emplazo a futuros programas en los que nos traerá sorpresas moviditas, ¿verdad? Sí, se intentará, pero sí, siempre lo mejor de lo mejor. Ok, caballero, hasta luego. Hasta luego. Bueno, a continuación vamos a hablar con Daniel Sánchez Mateos, director de Digital Jokers Games. Muy buenas, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, encantado de tenerte aquí en Confesiones de un Jugador. Y bueno, queríamos aprovechar la oportunidad de hablar con vosotros a raíz de que últimamente estáis que no paráis en el tema del mercado de dispositivos móviles. Y bueno, queríamos tener un ratito para conocer mejor vuestra empresa y los proyectos que estáis llevando a cabo. Bueno, pues te cuento un poco de nuestro pasado, porque efectivamente últimamente estamos estrenando demasiados juegos, también porque hemos pasado una temporada en la que hemos estrenado bastante menos títulos. Estamos en preparación de estos títulos que hemos sacado ahora en iPhone y en Android, pero previamente la verdad es que tenemos casi 5 años de experiencia. Bueno, no, ya más de 5 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones y de videojuegos para móvil de los antiguos JOSME, esos que ya casi no nos acordamos que teníamos. Entonces, lo que sí que pasó, y eso es cierto, que en el cambio de J2ME a iPhone y Android, los nuevos smartphones, hemos pasado un tiempo desarrollando, aprendiendo nuevas técnicas y sobre todo aprendiendo a utilizar y cómo mejorar los juegos para estas nuevas formas de juego que están surgiendo. Ok, una cosa, ¿vosotros desde cuándo lleváis constituidos como empresa? Pues a ver, esto es una larga historia. Como Digital Jokers nace en 2007, en junio del 2007, pero previamente nosotros ya veníamos de montar otra empresa, bueno, de hecho, que llegó a ser absorbida por Digital Jokers, llegado un momento que se llamó MyGen Studio, que también había desarrollado ya títulos de juegos para J2ME. Y previamente, aún así, veníamos de otra empresa, todos los que somos socios allí ya como trabajadores, que se llamó Kato Studio, que también habíamos desarrollado casi los primeros juegos que había de móvil en España, vamos. O sea, esto ya por 2004 o 2003. Estupendo. Entonces, ahora mismo, en la actualidad, ¿para qué plataforma desarrolláis? Pues J2ME y BlackBerry siguen funcionando muy bien fuera de España y nosotros tenemos distribución en todo el mundo, con lo cual seguimos desarrollando para ellos. Pero para España y Europa prácticamente ya todo se limita a sistemas iOS y Android. Ya sabes que es una dicotomía extrema. Bueno, ahora déjame que marujee un poquillo. Sí. ¿Para qué plataforma es más fácil desarrollar? Pues te digo, para nosotros nos da igual exactamente. Cuando este periodo de adaptación que hemos tenido que pasar lo empleamos sobre todo en desarrollar nuestras plantillas y nuestras herramientas de trabajo, y no las hicimos pensando en iOS ni en Android, sino desarrolladas en C++ para poderlas adaptar a estos sistemas o a otros que nos vengan. De hecho, muchos de los juegos que estamos desarrollando ahora se pueden adaptar también a los nuevos sistemas que ha hecho Samsung, Bada, al de Nokia, al Qt o Symbian, el que más les guste. Uh-huh. O incluso ya televisiones como LG o Samsung que están metiendo la posibilidad de jugar a juegos. Ok, genial. Una cosa, y ya que seguimos con el marujeo, porque a nosotros nos gusta a veces ir combinando las preguntas típicas con las que se puede preguntar cualquier persona, ¿no? Vale, sí. ¿Cuál de los dos sistemas da más dinero? Pues, si te digo la verdad, los dos dan, por lo menos en las empresas pequeñas, hasta donde yo sé, más o menos el mismo. Te cuento por qué. En Android es muy difícil hacer que la gente compre. O sea, realmente tú publicas algo en iPhone a 0,79 y te lo compra gente. En Android a 0,79 apenas te compra nadie de la gente. Lo que pasa es que en Android eso se suple por la publicidad. El sistema de anuncios es muy bueno, es Google al final de cuentas, y casi te consigue que te dé el mismo dinero un juego en Android que un juego en iPhone. Uno directamente y otro indirectamente. ¿Eso es lo que justifica, por ejemplo, que los Angry Birds, por ejemplo, sean gratuitos en Android? De hecho, sí. Eso y el millón de dólares que decían que habían conseguido en el primer mes en publicidad en Android. O sea, ambas dos cosas lo justifican. De acuerdo, de acuerdo. Estas cosas son interesantes para conocer mejor pues, el mercado. Claro, de primera mano, ¿no? Pero bueno, sí. Ya volviendo a vosotros, a vuestra experiencia, Digital Jokers Games... Vamos a ver trabajos que hayáis desarrollado últimamente que sean fácilmente localizables, pues eso, en los dispositivos más accesibles que puedan tener nuestro oyente. Vale. Bueno, entendemos que son principalmente los que hemos dedicado, o sea, los que nos hemos sacado últimamente dedicados a smartphones. Nosotros hemos empezado a desarrollar, o a por lo menos a publicar lo desarrollado en smartphones desde el año pasado, a mediados del año pasado. Empezamos con dos juegos que son más bien de inteligencia, puzzles, es Mindcube y Matchcube. Ambos se pueden encontrar tanto en Android como en iPhone, vamos, en sistemas iOS, y para iPad y para iPhone normales. Uh-huh. Tanto en su versión Lite, que tiene menos niveles, como en su versión de pago, con todos los niveles completos. A partir de estas navidades estrenamos Street Dancer, que igual se puede encontrar en una versión Lite que tiene uno de los personajes, son 5 personajes que bailan, y en la versión completa que tiene sus 5 personajes. Y esta es una adaptación de un juego que ya sacamos hace 2 años para J2ME y que funcionó muy bien en su momento, y bueno, ya ha funcionado muy bien. Este en su versión gratuita lleva ahora mismo unas 20.000, 25.000 descargas. Ajá. Y luego, ya de cara a este año, hemos estrenado 2 juegos ya fuertes. Submarine Crasher, que también está basado en un antiguo juego que hicimos en el 2007, o sea, ya por el 2007, pero ahora ya hecho con un motor 3D y con una diferencia notable de jugabilidad, porque ya podemos usar oscilómetro, tenemos todos los efectos y todo el poder que tiene iPhone y Android a la hora de mover juegos, no como J2ME, que teníamos que hacer juegos de 64K, como cuando jugábamos con las maquinitas. Yeah. Y ahora hemos estrenado Firefly Gold, que de hecho, bueno, eso lo anunciamos aquí un poco en exclusiva, todavía no hemos hecho el anuncio oficial. Queremos que, aunque ha salido de pago, queremos que durante 48 horas sea gratis. Entonces lo anunciaremos previamente con muy poco tiempo de antelación para que los que más o menos nos sigan o siguen a los medios a los que os lo anunciaremos puedan estar al tanto, bajárselo si lo quieren gratis. Eso ya te digo, 48 horas. Ya sabes que esas cosas son geniales siempre para que el boca a boca funcione, todo el mundo conozca tu juego y digan, madre mía. Claro. También pago los 0,79. También, sí, también darle una oportunidad a esa gente que dice, oye, mira, lo querría, pero espero a ver si un amigo me lo recomienda, no sé qué, y dice, pues mira, me lo bajo gratis y que se lo jueguen, ¿sabes? Darles la oportunidad a los jugadores, que también de vez en cuando hay que darles algo, ¿sabes? Oye, pues hablando precisamente de este Firefly Gold, que acaba de salir, fue a finales de septiembre, ¿verdad? Sí. Bueno, Firefly Gold ha salido el 3 de octubre, vamos, ayer. Ah, estoy viendo aquí, claro, ahora mismo es que tengo el iTunes abierto y aquí me pone, te lo he dicho porque salía 26 del 9 de 2011, no obstante, en claro, la nota de prensa... Sí, te explico. Sí. Normalmente iTunes estrena el juego, o sea, te permite sacar el juego y guarda esa fecha, pero la fecha de estreno la decides tú, y decidimos que fuese el 3 de octubre un poco para que fuese novedad de cara a los oyentes también. Claro, claro, muy bien, muy bien. Oye, pues cuéntanos más cosas sobre este juego. Firefly Gold, ¿en qué consiste? Bueno, a ver, te voy a contar un poco también remontándome un poquito a historia, un poco de historia, ¿vale? Okay. Nosotros, como empresa, lo que he dicho, llevamos muchos años dedicados a móviles donde los juegos tienen que ser muy pequeños porque antes no tenían casi potencia ni se podía jugar a juegos muy elaborados gráficamente. También, por otra parte, yo personalmente doy clases en la carrera de videojuegos que está, vamos, que sabes que, no sé si lo sabéis, supongo que sí, lo habéis hablado en algún momento. Está empezando a darse en España la carrera de videojuegos, se está impartiendo. Sí. Yo soy profesor de creatividad en esa carrera. Entonces siempre hemos estado muy influenciados por el tipo de juegos arcade de los antiguos, de las antiguas maquinitas, ¿sabes? Sí. Y nuestra idea era arreglar ese tipo de juegos en este Firefly. O sea, es un juego muy sencillo en el que tú tienes que hacer que una libélula, bueno, vaya subiendo niveles sin chocarse con enemigos, intentando coger ítems para darle más poder o más habilidades y coger sobre todo monedas para ir ganando puntos que luego puedes usar en la red social. Lo hemos conectado a OpenFame, que es una red social de jugadores, que en la que todo el mundo que se registre puede intercambiar puntos y comprar cosas, comprar juegos a través de ella. Entonces lo que hemos hecho es, sobre todo, intentar recrear ese espíritu, el espíritu de los juegos muy sencillos de entender, pero muy largos de juego, porque evidentemente está hecho con eslabones para que sea eterno. Tú puedes ir subiendo niveles cada vez más complicados, pero puedes jugar eternamente a medida que vayas mejorando en habilidad. Ok, una cosa, ¿cuánto dura la partida en Firefly? Pues te digo, es... ¿Cuándo mueres? Mueres cuando se te cae la libélula. Realmente tú... ¿Hay una única vida? Sí, es un juego. La idea del juego es que tú guardas el nivel, ¿vale? Para no tener que aburrirte repitiendo siempre el mismo nivel cada vez que te matan. Uh-huh. Pero la idea es que en el juego tú tengas que conseguir el mayor número de puntos para competir contra el resto de la gente. Pero uh-huh. tienes una única vida. Si te caes, puedes subir tu puntuación si has batido el récord o volver a jugar e intentar batir tu récord anterior. Ok. Y supongo que el manejo se realiza con el acelerómetro o... Sí. Prácticamente todo es acelerómetro y con el dedo haces que rebote en tu dedo para evitar que se te caiga. Ok. Entonces, ¿en algún momento habéis planteado la posibilidad de implementar también el sistema de Game Center este de Apple? Pues te digo, tuvimos dos posibilidades que de hecho se barajaron en el momento del desarrollo. El Game Center de Apple o OpenFame, como te digo, que... hace lo mismo, lo que pasa es que es más abierto y como el sistema queríamos que sirviese para jugadores de Android y de iPhone para igualarles en oportunidades, al final nos decidimos por OpenFame, ¿no? Por eso no metimos el Game Center. Ok. Bueno, entonces, más o menos el esquema este nos puede sonar un poco a los jugadores porque hay juegos equivalentes más o menos dentro de la plataforma, pero entonces yo te pregunto, te voy a hacer una pregunta difícil de estas que me gusta hacer a veces. Claro, vale, por Dios. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Pues te digo, realmente cuando nosotros nos planteamos el juego, bueno, nos planteamos un sistema, una mecánica de juego que fuese innovadora. A ver, evidentemente somos jugadores todos los que trabajamos en esta empresa y hemos visto muchos juegos de iPhone, tanto antes de hacer el juego como durante el desarrollo. Uh-huh. Y lo que buscábamos era una mecánica que te permitiese interactuar con el personaje como si estuvieses ahí. Muchos juegos tú los ves desde fuera, siempre. Aquí la idea de sostenerle tú con el dedo, intentar que se caiga, evitándolo, golpeándole contra tu propio dedo, te daba como la posibilidad de sentirte implicado. Y era un poco lo que buscábamos. Ok. Bueno. ¿Qué más cosas te voy a preguntar yo? Sobre el futuro. ¿Qué más tenemos en la agenda de Digital Jokers Games? Pues te digo, de hecho, bastantes cosas sobre la mesa, de cara casi a final de año. Te cuento, aparte de estos jueguecillos, nosotros estamos ya centrándonos, de hecho llevamos casi un año trabajando en un par de aventuras gráficas con licencia. Estas, bueno, nosotros cuando empezamos, hace más de 5 años, adquirimos 2 licencias de juegos de rol clásicos con los que hicimos juegos de móvil, tanto Cyberpunk como La Llamada de Cthulhu. Madre mía. Sí, José. Madre mía, ahí tenéis dinero en el banco, ¿eh? Bueno, por ahora es inversión. Cuando salgan ya te contaré. Pero sí, de hecho, ambos dos juegos los hicimos en J2ME. Cyberpunk era un juego fue como un juego de aventuras de plataformeo, tipo muy parecido a Flashback y a. Sí, a Flashback, básicamente. Y Cthulhu hicimos una aventura gráfica muy de click and point, tipo las de Lucas. Ahora casi 5 años después, hemos decidido revisar ambas dos licencias. En el caso de Llamada de Chulu, haciendo un juego para iPhone, iPad y Android en 3D, o sea, completamente en 3D. Uh-huh. Y para Cyberpunk, como es una licencia que quizás en los últimos años ha estado un poco más perdida, lo que vamos a hacer es sacar una serie de minijuegos gratuitos que nos van a permitir enseñar las mecánicas de lo que será el juego. En la medida de la respuesta que vayamos teniendo del público, iremos definiendo cuándo estrenamos el juego grande, pero al principio podemos darles un poquito de vidilla a la licencia con esto. Estos son los dos planteamientos que tenemos más inmediatamente. Madre mía, pues yo no sé los demás oyentes cómo estarán ahora mismo, pero a mí me has puesto los dientes bastante largos. Pues te queda otra más, porque con un estudio de animación de Málaga, de hecho, con Lince Studios, estamos a punto de sacar también otra aventura gráfica en 2D. Muy, muy bien dibujada. De hecho, o sea, esta se basa casi todo en el estilo de dibujo y también saldrá para diciembre. Aproximadamente. Estamos hablando todo en mercado de dispositivos móviles, ¿no? Sí, sí, nosotros nos hemos centrado en ese mercado. De vez en cuando nos hemos salido del mercado de dispositivos móviles. De hecho, por ejemplo, con Sony estuvimos haciendo niveles para el LittleBigPlanet cuando salió aquí en España, pero realmente nosotros nos hemos centrado en ese mercado, que es el que conocemos. Ok, bueno, pues desde luego el panorama, desde luego, tiene muy buena pinta. Pero ya, aprovechando que te tenemos aquí, pues yo te voy a preguntar. Nos has dicho que eres profesor de creatividad en la carrera de videojuegos y eso. Y claro, yo, a ti, como desarrollador, como persona que se dedica a esto, en las condiciones idílicas, en condiciones óptimas, que dijésemos, tienes poder absoluto, Daniel. ¿Qué juegos te gustaría desarrollar? ¿Qué ideas te gustaría decir? Voy a plasmar esto. ¿Y en qué sistema? Pues te digo, la realidad es que creo que casi estoy haciendo lo que quiero. O sea, quiero decir, a mí la aventura gráfica siempre ha sido el género por excelencia, que me ha gustado. Vengo de estudiar cine, con lo cual para mí la aventura gráfica es casi como dirigir una película. Y la única realidad es que preferiría no limitarme a los móviles, sino poder usarlo casi en un multiplataforma. Piensa que nosotros aquí no nos limitamos a pensar en el dispositivo móvil. Queremos que valga para todos los que jueguen, para la gente que quiera jugar en su televisión, que encima una aventura gráfica, para eso sería muy agradecido, como para la gente que quiere jugar en su móvil, porque es lo que tiene y lo que lleva consigo. Pero vamos, yo te digo, tengo la suerte de trabajar justo en el género que quiero y en el juego que quiero. Hombre, un Uncharted no le rechazaría, ¿sabes? Ya, realmente. Ya. ¿Y cómo ves, por ejemplo, han evolucionado las fórmulas narrativas en el tema de aventura gráfica? Porque claro, hemos visto cómo se han ido desarrollando con el tiempo. O sea, hubo un momento a principios de los 90 que la aventura gráfica era de las cosas más inmersivas que había, era pura narrativa, te estaban contando como una especie de película interactiva y tal. Pero posteriormente llegó Half-Life y juegos por el estilo y empezaron a cambiar las fórmulas. Y metieron directamente al jugador ahí, tú decidías dónde mirabas, tú hacías lo que tú querías y bueno, del infinito al más allá. O sea, desde el infinito y bueno, la cosa es que la narrativa ha cambiado radicalmente. Solo hay que mirar títulos, por ejemplo, como Bioshock, que le han dado una vuelta de tuerca. Entonces, claro, ahora la aventura gráfica ha ido evolucionando y ¿qué fórmula ha ido encontrando para seguir metiendo al jugador dentro de lo que es la historia? Sí, te entiendo. La verdad es que sí. A ver, te digo, como ahora has podido comprobar por cómo te he contado que hacemos las aventuras gráficas, nosotros siempre nos hemos inclinado por lo retro, o sea, por lo que hacía LucasArts antiguamente y por un poco tipo Monkey Island. Pero sí que entiendo que efectivamente la narrativa ha evolucionado mucho y más que evolucionará el género. A ver, es normal que antes de contarte una película con las habilidades que teníamos, que era un poco tipo teatro, o sea, una cámara fija y que enfocaba todo el escenario, poco a poco hemos podido jugar con las cámaras. Nosotros en la Llamada de Chulu hacemos una planificación tipo cine, o sea, tú manejas las cámaras, decides cuándo pinchas cada cámara según quién está hablando, qué cámara es la general, todo esto. Yo creo que la tendencia que buscan va por dos caminos, además totalmente diferenciados. Uno, los que te intentan contar la historia, y otro, intentan que participes en la historia activamente, ¿sabes lo que tú dices? La inmersión. Sí. ¿Los dos son aventura gráfica? Sí. ¿Y los dos se van a desarrollar en paralelo? Sí, porque hay jugadores que lo que quieren es ver la historia y que se la cuentes, tipo los que juegan a Machinarion. Los que juegan a Machinarion lo que les gusta es resolver el puzzle que le estás proponiendo, no tanto estar inmersos en ese mundo. Sí, creo que la analogía que has hecho era bastante acertada. Es como que estás viendo un teatro, estás viendo ahí las marionetas que te están contando una historia Y tú sabes que lleva una secuencia lógica y una fórmula diferente a la otra, por supuesto. Sí, al final, si te fijas, lo que es importante es que la narrativa es la misma. Lo que es importante es que lo que te están contando es que tú tienes que resolver una serie de puzzles, sea ya inmerso en ese mundo o visto desde fuera y pudiendo analizarlo fríamente. La realidad es que yo creo que ambos dos mundos se van a desarrollar en paralelo. O sea, no creo que haya más número de jugadores que les gusten uno o que les gusten otro. Que evidentemente cada uno va a tener sus posibilidades, sí, y eso es lo bueno. Que la gente que nos gusta las aventuras gráficas vamos a poder elegir, pues ahora me apetece jugar una que veo desde fuera y que me plantea retos de puzzles, o otra que me lo veo desde dentro, que me plantea ese ambiente en el que estoy viviendo. A mí en ese caso ya te digo, ningún miedo y además muchas ganas de ver cómo se va desarrollando este mundo. Genial. Una duda que tengo yo. A ver... en la aventura gráfica esta que vaya a desarrollar próximamente, claro, estamos hablando de que son aventuras para móviles. Imagínate que de repente, pues yo estoy esperando al autobús, ha llegado el autobús y yo no puedo seguir con la aventura. ¿Hay sistema de grabar automáticamente? Uf, pues sí, claro. Evidentemente te digo, con esto hemos lidiado desde que empezamos el mundo de los dispositivos móviles. Claro. Piensa que hay una forma de juego, todo el mundo piensa, es más o menos igual, y no es así. Tú cuando juegas en tu casa o cuando juegas con cualquier plataforma en la que controlas tu alrededor, puedes concentrar en la partida. Cuando juegas un móvil muchas veces tienes que pensar que el jugador, ya sea porque va en el metro, porque le está empujando, porque va por la calle, muy pocas veces va a tener un ambiente óptimo de juego. Y tienes que pensar sobre todo en cualquier momento que lo tenga que parar, que pueda pararlo, porque imagínate una conversación que no se le pase, ¿sabes? Tienes que controlar todos esos puntos para que nunca el jugador se despiste de lo que está ocurriendo en la aventura. De hecho, hay una cosa que, bueno, ahora se está haciendo en todo tipo de aventuras gráficas, pero que se hace mucho más en las de móvil y nosotros siempre hemos tenido mucho cuidado con eso, que es que siempre tienes un sistema de ayudas y de pistas que te recuerdan qué es lo que estabas haciendo. Porque puede que tú estés jugando mañana con tu móvil, pero no tengas tiempo de volver a él hasta dentro de 2 días, porque hayas hecho un viaje y estés de ida y vuelta. Es muy importante que la continuidad que no existe en los móviles te la demos nosotros con pistas y con ayuda, vamos. Bueno, mucha experiencia en este mundo. ¿Qué te voy a contar? Oye, una cosa. ¿Tú has probado un juego que se llama Game Dev Story? Sí. Vale, pues es que aprovechando que estás aquí, yo esto te tengo que hacer la pregunta. Porque ahí básicamente asumimos el trabajo de un director de una empresa de desarrollo de videojuegos. ¿Se parece en algo a la realidad? Uf. Bueno, no mucho. La realidad es más triste todavía. No. Es muy divertido y te digo, sí que saca bastante el espíritu de lo que se vive. Lo que pasa es que la realidad es mucho más agobiante, para que engañarnos. Ok. Oye, lo pasamos bastante peor en la vida real. Oye, hay veces que en las típicas noticias se escucha que cuando un lanzamiento ya está cercano a su fecha, o cuando hay que apurar una serie de cosas, o hay que cumplir con la fecha, hay que hacer muchas horas extra y demás. ¿Eso, por ejemplo, ocurre en vuestra empresa o no es el caso? Aquí te voy a ser absolutamente sincero y te digo, y no estoy extrapolando a todas las empresas con las que hablo habitualmente, ¿eh? Ocurre en todas las empresas. A ver, hay dos cosas que son regla general en todas las empresas que se dedican a desarrollar software y en concreto videojuegos. Una es las últimas 2 semanas sin dormir. O sea, eso te las pasas siempre, acostándote muy tarde y llegando para la fecha de entrega. Y la otra es esto lo dejamos para la segunda parte. Que a partir del último mes siempre hay cosas que se quedan para la segunda parte del juego, ¿sabes? Empiezas a eliminar y dices, bueno, esto ya es la segunda. Muy bien. Oye, pues Daniel, ¿hay alguna cosa más que nos quieras contar sobre... Sí. Ah, bueno, perdona que te he interrumpido. No, di. Que yo en principio, vamos, con esto ya me alegro que me hayáis hecho un hueco en el programa y que nada, que me hayáis dejado un poco contaros lo que estamos haciendo. Sí que me gustaría, pues eso, anunciar que de cara a Nidio Hero, que es la aventura gráfica esta en 2D que sacaremos en torno a diciembre, previamente sí que nos gustaría hacer un pequeño concurso de gente para que tengan la beta preinstalada y la puedan jugar antes de que se haga público el juego. Y que lo iremos anunciando, vamos, que no se preocupen los jugadores, que se lo diremos con tiempo para que puedan optar a ello. Genial, pues estaremos muy atentos y de hecho, ni que decir tiene que estáis más que invitados de nuevo a contarnos y ponernos un poco en situación en lo que nos vamos a ir encontrando en diciembre. Pero, carpe diem, vamos a disfrutar el presente, tenemos Firefly Gold, crujientito, recién salido del horno, jugabilidad directa, diversión pura, marcadores online y pues ver quién es el número uno del mundo. Exacto, pues muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Daniel, ha sido un placer. Igualmente. Venga, hasta luego. Hablamos, hasta luego. Bueno, parece que se acaba el final del programa. Ha sido largo, ¿eh? Largo, total. Pero largo de cojones. De todas maneras, me gustaría ponerme por un minuto serio y dejar de hablar de pollas, de coños y de lefazos varios para, en nombre de todo el equipo y fluidos vaginales, todo se ha dicho, para el nombre del equipo... No digas blowjobs, por favor. No blowjobs. Esto es muy serio. Bueno, en serio, me quiero poner serio. Quisiéramos desde aquí mandar un saludo a Steve Jobs, que no era nuestro amigo, pero para muchos de nosotros un gran ejemplo dentro del mundo de la tecnología. Si no fuese por él, no hablaríamos de tantos juegos de iPhone para empezar. Ni hablamos Toy Story. Madre mía, un visionario. Y bueno, pues y sobre todo un puto luchador. Que el cáncer se lo diagnosticaron en 2004 y el tío cogió... Y a pesar de todo, ha conseguido que su marca sea la número uno del mundo y la ha dejado como la número uno del mundo. Así que desde aquí, un saludo y un abrazo muy fuerte para Steve Jobs. Muy bien. ¿Eh? Y queremos dar las gracias por esos super mega macro regalos que nos han mandado. Flykes. También queremos dar las gracias, yo se las quiero dar otra vez al Chicho y a Yanire. También queremos darle las gracias a los confesores que estuvieron en la cena del Game Fest y a ti, que has estado escuchando este programa. Hasta el final. Ha llegado hasta el final. Un par de huevos. Hay gente que dice, los de confesiones de un jugador no hacen programa, hacen pruebas de resistencia. Tenemos que hacer uno de esos de 24 horas, como hizo no sé quién. Calla, tú estás mal de la cabeza. Menudo pedo. Y vamos a pillar. Pues sí, es igual, eso... Eso da igual. Como vamos grabando, pues vamos cortando de vez en cuando a dormir la siesta, luego los pegamos. No hay spoilers. Oye, y para los que hemos estado mucho tiempo fuera y se nos ha olvidado, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues en www.confesionesdeunjugador.es. ¿Y dónde más? En el Facebook. En el Facebook también, en Twitter, confesionesdeunj. Ajá. En Skype también puedes hablar con nosotros. Sí. Sí, y además pueden hacer el programa de Confesiones de un Jugador Unplugged. Ajá. Por Sky. Sí. Muy bien. Y nada más que decir. Solamente que ha sido una tarde muy buena y que ha sido un placer estar con Pedro, que hace tiempo que no lo veía. Muchas gracias. Ni a Antonio ni a Ravenflu. Oh, yeah. Pues nada, chicos, ha sido un placer. Por mi parte, sed muy felices. Saludos cordiales. Venga, Pedro, termina con alguna guarrada, por Dios. Follar mucho, beber mucho y que le den por culo a todo. Menos a mí.